Hola a todos y bienvenidos al episodio. ¿Qué episodio es? Hostia, 37. Di 30 y pico, con dos cojones. Sí. 30 y XX, no, venga, empiezo. Deja esto en el programa, déjalo. No, joder. Queda muy espontáneo. Sí, queda muy poco profesional. Hola a todos y bienvenidos al episodio 37 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en el día de hoy cuenta con la participación de Juande. Hola, Juande. Hola, no a la guerra, Free Palestine, salvemos el planeta, nucleares fuera, stop desahucios, salvemos nuestros males, nuestros mares, todos contra el fuego y liberad a Willy. Bueno, como decía alguien, bueno, si ya está Greta Thunberg, ¿para qué voy a currármelo, no? Claro. Bueno, también le damos la... El saludito de rigor a Ranma. Hola, Ranma. Hola, buena. Yo solo voy a decir hola. Y también a Luismi. Hola, Luismi. Hola, buenas. Yo reciclo, si sirve de algo. Tú separas, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo también separo de vez en cuando me acuerdo, sinceramente. Bueno, pues nada, vamos a hablar del tema de los Oscars de este año y nos lo va a comentar cómo vamos a hacer Ranma. Bueno, pues nada, hoy vamos a hacer uno de los especiales más esperados del año para todo cinéfilo, que es el de los Oscars. Esperamos ¿Qué pasa? Que esperemos que sí, que sea de los más esperados, ¿no? Claro, siempre son chulos los Oscars y Sitges y los especiales molan, los especiales gustan. Entonces, y si no, vamos a hacer que gusten con toda nuestra alegría. Entonces, este es el 98 año de la ceremonia y vamos a hacer un poco de repasito por orden así más o menos cronológico. Entonces, como siempre, la ceremonia empieza con la previa, que es la alfombra roja, y ya iremos comentando un poquito sobre la marcha, pues todas las anécdotas y todo que os vayáis acordando. Entonces, a ver, yo quería que esta sección se ocupara más Juande, porque todos sabemos que es el experto en moda, pero es el experto en moda y en los pal río. Y tienes muchos fanses en esta categoría. Pero bueno, voy a hacer yo así un poquito por encima y tú me corriges si digo algo mal, ¿vale? Bueno, yo... todos tenemos opinión. Quiero decir que la mía vale igual que la tuya y la de cualquier otro. Vale, yo he de decir que no entiendo absolutamente nada de moda. Entonces yo he hecho una selección de los que me han parecido los mejores y los peores. Pero es gusto particular, ¿vale? Porque a lo mejor pues alguien que me escuche dice, ¿qué dices? Así que a mí, por lo general, ya digamos que sirva de introducción, el nivel ha sido bastante alto. O sea, no se ha visto mucho mamarrachismo. Es verdad, ¿eh? O sea, realmente no hemos visto casi ninguno como otros años decir, madre mía, qué horror. Y los que hemos visto, por ejemplo, hablo de ¿cómo se llama? De Spike Lee, ya te lo esperas perfectamente. Sí, Lee, o sea, sí. Lo raro te parecería es que Spike Lee fuera normal. Sí, entonces, no. Pues claro, entonces, bueno, Spike Lee llevaba sus pintas, que me parece que llevaba un sombrero morado y un bolso hecho de cintas de cassette doradas, si sí, no lo recuerdo mal. Sí, sí. Pues loco, en su línea. A mí me recordaba un vendedor playero que en vez de, pues eso, que iba por ahí prendiendo el agua. Con la cervecita fría, ¿no? Sí, o sí. Efectivamente. Claro, pero es eso, que ya te lo esperas, ¿no? Pero es verdad que yo no he visto ninguno decir, madre mía, qué horror. Alguno hay que me ha gustado menos, es verdad, pero no de destacar de como otros años, ¿verdad? Sí, he visto como volver a la época clásica en muchos. Sí. Muy bien, pues yo voy a decir unos cuantos que me gustaron. Me podéis ir interrumpiendo y decirme si os gustaron o no, ¿vale? De acuerdo. Yo no tienen ningún orden, o sea, es así random. Yo, por ejemplo, la primera que he puesto ha sido Anne Hathaway, que llevaba un Valentino negro así con flores pintadas, muy muy elegante iba. Y guantes de ópera también. Y guantes de ópera. Y va mucha gente con guantes de esos como de Gilda, ¿eh? Sí. Sí, sí. A mí Anne Hathaway me gustó. Ella estaba guapa y yo la veo un poco lifting, ¿no? La carita. Bueno, más o menos ya todas llevan. Yo ya. Creo que Anne Hathaway hace adictas un año pudo hacerse algo, pero como que ya no está reciente. Y que se le han curado los puntos, quiero decir. Sí, eso. Se la senta. Sí. Y porque hace un año dije yo, hostia, esta no es mi Anne Hathaway. Que me la han cambiado. Y yo la vi el otro día en los Oscars, digo, hostia, lo que sea ya se le ha sentado. Sí, y ya no está René Zellweger. ¿Cómo era aquel truco que tenía Carmen Sevilla para hacerse lifting casero? Que se ponía un celo detrás, un fiso, como le digáis, detrás. ¿Esa no era Sara Montiel? No, era Carmen Sevilla. Ah, vale. Porque es que la muy de esto, Bastorra, lo decía en la tele y se retiraba el pelo y te enseñaba el fiso, ¿sabes? O sea, que le daba igual. Era como, yo me pongo esto, mira, ¿ves? Y se pega por aquí. Entonces, claro, perdía todo el de esto. Sí. Luego otra que iba muy guapa también para mí era Nicole Kidman, que iba de Chanel, que iba con un vestido blanco así con algunas plumas. No sé si. Supongo que la recordaréis porque es la que presentó el Oscar a Mejor Peli, así que... Sí, a mí me sorprendió como que le sacaba una cabeza a McGregor. Yo no sabía que era el que se sacaban tanto, la verdad. No sé, pero que el pelo, por ejemplo, también está muy bien así suelto, porque a veces le ponen un moño ahí todo estirado y la verdad que le quedaba muy bien, estaba muy guapa. Estaba muy flaca, pero bueno, en fin. Sí. Y de cerca la, digamos que el arruguismo se apreciaba, pero bueno. A ver, pero es que es una señora mayor ya y está. Sí, claro. Y las arrugas son bellas, esto vamos a decir, arruga es bella. Pero le dices que tiene una arruga y te desagrega de Facebook. O... Estoy viendo conjuntamente aquí a Demi y a Nicole y digo, estas se van a un humedal con esa ropa y es que acaban con un escopetazo encima, ¿eh? Sí, mira, ves, yo a la Demi la tengo como de las peores, ¿ves? A mí Nicole Kidman me gustó, pero no porque ella estuviera ni muy guapa ni el vestido me gustaba mucho. Es más que nada fue porque las últimas veces que la he visto por ahí en fotos, digo, ay Dios mío, esta mujer, que como que iba perdiendo puntos y como que apareció en los Oscars y dije, ay, mira, que no está mal. Reclamó su cetro, ¿no? O su corona. Y tú que hablabas antes de flaca, la que también está muy guapa es Elle Fanning, que pese a ser muy delgada, pero que bueno, que es que esta muchacha siempre ha sido así. Iba con un vestido de Givenchy así blanco, con pedrería arriba y mucho volumen en la falda y tal, mucho y estaba volumen. Muy guapa. Sí, parecía decir, cuando lo primero que me surgió decir que se parecía a una muñequita de porcelana. Sí, como una princesita. Sí, es como si fuera una muñequita de caja de música que abres y aparece ella. Yo también lo pensé, de estas de las cajas de música. Muy, muy clásica, muy clásica. Sí. Muy gracia porque el comediante que ayuda a Jimmy Kimmel en su programa, que se llama Guillermo, es un mexicano-americano, ¿no? Y entonces hace mucho cachondeo con la gente, ¿no? Les regala botellas de, ¿cómo se llama esto que toman ahí en México? Tequila. De tequila y tal, ¿no? Y que le dio a Elle Fanning, le dio un abanico con su cara, ¿no? Puesta en el abanico, pero además a juego completamente de colores, de la paleta de colores de lo que iba vestido. Y la coña es porque Fanning significa abanicar, ¿vale? Ese es el juego que... Vale. Estaba guapa, pero creo, no sé si fue decisión de ella o de quien la vistió. Yo creo que apostaron por el... Oye, porque el traje no se me distingue mucho de las apariciones de Elle Fanning en otras galas recientes. Y yo creo que pudieron apostar por... Oye, no destacaremos mucho, pero no vamos tampoco a cagarla. Es que la Elle Fanning siempre, aunque ella es súper blanca, siempre que la he visto en alguna gala o algo, va muy clara también vestida. O sea, yo nunca la he visto rojo o negro, o sea, siempre se pone un vestido muy, muy claro. A lo mejor, para que no le digan, está malita. No, es que es muy rubicunda ella, o sea, yo creo que sienta bien estos tonos pasteles, le sienta mal. Sí. Vamos, que podría pasar por Noruega, ¿no? Sí. Y otra que estaba muy guapa también, aunque a Juan de no le gusta particularmente, era Jessie Buckley, que iba de Chanel, iba como con rojo por arriba y luego rosa con cola por abajo. A mí es que también la combinación de rosa y rojo me encanta. Y estaba muy guapa. Lo único que tengo que decir es que como en la peli de Hamlet sale morena y aquí venía rubia, yo no sé cuál es su color de verdad, pero sí me parece que está mucho más guapa de morena. Yo creo que es una peli roja de la que tira un poquito hacia rubio. Me da la impresión a mí, esta mujer. Hay que investigar eso. El vestido era de Chanel y sí. Llevó a uno parecido Grace Kelly en 1956. Sí. Sí, mira que lo pensé, cuando subía por... Bueno, mira que lo pensé cuando tal, cuando lo vi. Que es que me lo recordó casi inconscientemente. Dije, jope, tiene un toquecito a no solo... Sí, a Grace Kelly y a todos a los años 50 directamente, ¿no? Sí, directamente. Yo la vi a ella guapa. El vestido lo vi bien, pero no sé. No me terminó de... ¿No? No. Bueno. No sé. A mí me gustó mucho. Sí, a mí me parece un poquito... se me atraganta también un poco. Todavía no habéis dicho la que más me ha gustado a mí, por cierto. A ver. Quedan. Quedan algunas, pero si quieres intervenir, puedes decir. Empieza por R y se apellida por B. Sí, la que más me gustó a mí, el menino. Sí. Rose Byrne. Sí. Aquí la tengo apuntada. Rose Byrne iba de Dior y también lleva vestido negro con flores pintadas y está espectacular, es verdad. Iba de Dios. O sea, de Dior. Sí, o sea, que se vaya todo el mundo, que todo el mundo se vaya para casa, que se quede esta señora ahí. Sí, sí, estaba guapísima, es verdad. Sí. Palabra de honor. Sí, sí. Talla esculpida. Sí, cuando... Bueno, eso es... No sé si decirlo ahora o más adelante en la gala, cuando se volvieron a unir las cinco chicas protagonistas de la boda de mi amiga o algo así, creo que se llama. Sí. Dilo en inglés, Bridesmaids, sí, ya está. Sí, la boda de mi mejor amiga, creo que se llama. Esa, sí. Bridesmaids, ¿no? Rose Byrne, creo que es la que ha mejorado. Sí, ¿eh? No, es impresionante. Cuando la cámara la enfocaba a esta señora, es que dices, sí. Pon el pause y me quedo mirando un rato aquí. Sí, sí. Y luego otra que yo creo también que estaba muy guapa era la Kate Hudson. Creo que estaba muy elegante porque... Llegó con su mamá. Llevaba una muñeca. Yo no las vi juntas porque la mamá estaba como por ahí, pero la mamá es verdad que estaba un poquito regulinche el vestido para mí. Pero ella estaba muy elegante, así con un Armani verde clarito, que tenía una forma muy chula. Estaba muy, muy chulo. Sí. Yo lo que no entiendo. Sí. Sigue. No, decía yo, es que cuando habéis hablado de esta señora, ¿no? Me ha recordado también otra, por ejemplo, Barbara Streisand, u otras como Jane Fonda, ¿no? Es que se pasan de la raya con el tema del bisturí, de verdad, ¿eh? Sí. Porque sí, es una cosa que dices, ¿dónde? Es que, joder, déjate las arrugas ya, olvídate ya de tanta tontería, joder. O sea, yo de más de una simplemente espero de que lo que he visto sea reciente. Y por eso está un poco... No sé, pero llega un punto, ¿sabes? Estas señoras de 80 años que dices, pero qué ridículo es esto. Claro, porque ya se han hecho tanto que es que ahora ya no tiene arreglo y realmente si no se hubiesen hecho nada estarían mucho mejor, pero ahora ya... Seguramente. Está difícil arreglar. Luego también tenía apuntada aquí un par más de chicas que es, a ver si lo digo bien, es que no sé cómo se pronuncia, Renata o Renate Rainsby, que es la de Valor Sentimental, la protagonista que iba de Vuitton y va con un color liso rojo con una abertura grande así al lateral. Sí, con cortes asimétricos. Sí, pero muy potente iba, muy destroyer. Sí, lo que pasa es que esa mujer es un mujerón y claro, se pone un vestido además que llama tanto la atención y es que llama la atención. No sé cuánto medirá esa mujer, pero el 1,70 yo creo que lo supera. Claro, es que será de allí, ¿no? Que es de Noruega, ¿no? Allí son altos y guapos todos. Claro, y es que es eso. Yo la vi y dije, joder, estaba lista para matar, ¿eh? O sea... Mira, ahora que has dicho lo de Destroyer, digo, hostia, ¿esta podría interpretar a la nueva saga de Resident Evil con ese traje? Esta saca la metralleta y se lía hostias y ya, a matar zombies. Sí, sí. Y luego otra que iba también con una abertura en la pierna, pero sí, esta vez con terciopelo rojo, era que también iba de Dior, era Mikey Madison, que gusta sí mucho Juan de esta muchacha. Sí, Anora, se pilla para Anora, los para los restos. Vamos, nada. Sí. Llevaba un vestido como si fuera terciopelo y color rojo. Sí, burdeos, así. Y enseñando la pierna, sí. En las fotos de Dior. Tiene a propósito la cinta caída, ¿no? La cinta esta del hombro, me da la impresión. Sí, sí, tenía lo que es el tirante, ¿no? Sí. Y media melena para adelante y la otra media melena para atrás. Estaba muy guapa. Sí, puede que lo del hombro fuera buscado y no accidental, ¿eh? Incluso. Sí, creo que sí. Están todas las fotos así. Y luego de chicos, tengo apuntados un par solamente, aunque iban todos muy guapos, es verdad. Bueno, sí, casi todos, porque luego diré un par que no. Jacob Elordi estaba espectacular para mí. Estaba llevaba chaleco. Sí, es que estaba muy... No iba raro, o sea, iba como muy clásico, pero estaba guapísimo. Este hombre, mucha tela para envolverlo entero, ¿eh? Sí, sí, muy alto. Y luego, este ya sí me podéis decir qué os parece. A mí me pareció que iba bien, que es Timothée Chalamet, este no iba bien, que iba de Givenchy todo blanco, hasta sí, la corbata y la camisa. Para mí iba bien. Este iba de hostia consagrada y ya está. Pues mira, te voy a decir una cosa. Chalamet es de los que suelen dar el cante en sí, este tipo de eventos. Sí. Y para ser él, iba bastante bien. Eso pensé yo, que yo me lo imaginaba, yo que sé, rosa o fucsia o sí, alguna mamarrachada de o esas. O en chándal, exacto, y la verdad que no estaba nada mal. Todo de blanco iba, desde los zapatos hasta el la cuello. La corbata. Sí, sí, ahora se quería poner de blanco inmaculado. Sí. ¿Qué os parece? Estoy viendo por la escala, a mí me recuerda un poco a Mortadelo. Claro, ahora vamos a los malos. Sí. Yo, por ejemplo, Paul Mescal no me gustó nada. Sí que es verdad, yo lo vi que quería ir un poco rollo Shakespeare, pero la corbatilla esa que llevaba era un poco Mortadelo, ¿verdad? No me gustó nada. O sea, Paul Mescal actualmente para mí es un hombre. O sea, con barbita es un hombre y sin barbita es un niñato. Es que hay un cambio de hostia, y yo sinceramente yo lo veo mejor con barbita. Hombre, que a mí me gusta mucho, yo creo que es muy guapo, muy atractivo. No, feo no es, sí, pero sí, no estaba nada atractivo. No, nada. No. ¿Tuvo Leonardo súper clásico? Sí, Leonardo muy clásico, la verdad que sí. ¿Hacéis un meme? Luego, por ejemplo, en Maston, ¿qué os parece? ¿Cómo iba? Iba de buitón, como un vestido como blanco brillante, que para mí, que esta mujer tiene muy poquito pecho, no le favorecía nada. Tenía un cuello ahí en forma de U bastante, que claro, tienes que tener mucho pecho para que te favorezca, y tienes razón tú, que la espalda, lo que sí que tenía bueno, lo bonito era la espalda, sí, que descubierta. Y el maquillaje que llevaba era espectacular. Ella estaba muy guapa, pero eso, que el vestido como que no le favorecía. Sí, era muy minimalista el vestido y claro, a poco que te desfavorezca algún rasgo físico, pues te fastidia el resto. Luego de Demi Moore, que ya lo hemos comentado, también no nos gustó nada, con plumas verdes abajo y negras arriba, muy... Muy pavo real, iba. Ay, coño. No. Ay, perdón. Iba de... Dilo tú. No. Pavo real. Y... Sí, yo pensaba, cuando le dije a mi niño que estaba ahí en el chat, le dije, esta mujer se sentará en la butaca y verá la gala con todas las plumas delante, no la verá bien. Sí, yo te comenté, ahí se han matado por lo menos a tres o cuatro bichos para hacer. Era que fuera falso. Sí, sí. Luego, por ejemplo, otro que no nos gustó nada era Pedro Pascal, que iba de Chanel, iba con una camisa blanca, con una flor súper grande, no llevaba chaqueta. Barbita, encima iba, no llevaba bigote, que todos estamos súper acostumbrados a verlo con bigote. Decían que se lo había robado Leonardo DiCaprio. Pues puede ser, ¿eh? Pero no, también es súper atractivo y no me gustó nada cómo iba, ¿eh? Sí. No. Yo creo que como ya ha salido del armario, como que ya, digamos que ya se ha despendolado también en el sentido, en el sentido de vestuario. Pues no sé. Siempre ha sido muy audaz en vestuario. Pues no sé, pero no sé, no me convenció. Yo creo que lo que más me disgustó es lo del bigote, que se quita el bigote. Estaba muy raro, no sé. Luego otra también que sí que nos chocó un poco fue Alicia Silverstone, que no sé si la visteis. Lleva un vestido así como por arriba negro, como con unos picos y abajo blanco, pero iba como muy encorsetada, andaba súper raro, como si fuera Robocop, no sé. A lo mejor era un robot con la cara de ella. O le dolían los zapatos, no lo sé. Algo le... Le quedaba. Bueno, la verdad es que ya es una mujer ya con sus añitos y no sé. Claro, pero te puedes vestir acorde o ponerte algo que te siente cómodo, porque es que se la veía incómoda, no sé. Que por cierto, le comenté yo mientras estábamos en el chat que se me ocurrió mirar la temperatura. Hacía 27 grados en ese momento en Los Ángeles. Ah, mira cómo... Sí, date cuenta, ¿eh? Porque las mujeres aún, pero hay muchos hombres que van con chaqueta ya. Y dices, vaya horror, tío. Sí. Por cierto, ahora que comentáis lo de que iba incómoda, se me ha venido a la mente que creo que es alguien que no tienes apuntado. En los últimos años, Barbie Ferreira ha perdido mucho peso, pero es que le hicieron un traje para aún más delgada de lo que actualmente está. Y es que la pobre iba... embutida. Que yo creo que en cuanto salió de la gala se quitó eso y empezó a respirar y me dio pena verla tan apretada. Porque digo, coño, que le va a dar un arco a esta mujer. Sí. Muy bien. Luego también cierto, dime. ¿A cuento de qué estaba esta mujer en los Oscars? Pues seguramente que el año pasado que tenía la peli de Barbie, porque creo que salía, ¿no? ¿O no? Yo es que no sé quién es. Alicia Silverstone es una mujer que en los años 90... Ah, tú dices Alicia. Alicia, no sé. Alicia Silverstone... ¿No ha salido ninguna peli de estos de los Oscars? De los Oscars no, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos ha vuelto a hacer pelis. Sí, sí. No sé yo si será amiga de alguien o como es una persona que de repente vuelve a estar ahí en el mundillo. No sé. No sé. Luego también Chloe Zhao, ¿vale? Que es la directora de Hamlet, llevaba una cosa súper rarísima. Era una especie de vestido como con volantes, de todo de cuero negro, como muy gótico, pero como, o sea, imaginaros cuero, pero con volantes. Era una cosa muy extraña. Sí, sí. A mí no me gustó nada. ¿No has dicho lo del pañuelo encima de la cabeza? Sí, eso te iba a decir, porque luego en la gala no lo llevaba, pero en la alfombra roja cuando desfilaba llevaba como un pañuelo como de viuda, así raro. Sí, de viuda. O sea, te aparece esta tía vestida así en tu dormitorio de noche y te mueres. Hostia, me cago de miedo, vamos. Ay. Me muero, sí. Era un look muy raro. Yo creo que a lo mejor se lo quitó, porque claro, como las redes hoy día arden rápido, pues de que dijeran o quien iba con ella o algo, oye, quítate esto que hay un cachondeo que no vea. No, hombre, para ver la gala se lo quitaría para ver, porque es que eso le tienen que tapar un poco también. Pero mira, te quitas los mosquitos también. Y luego también otra que estaba bien rara era Sigourney Weaver. Sí. Que iba a mí me recordaba como si se hubiese hecho el vestido con las cortinas de casa, porque era como muy de abuela, era dorado. Y luego las mangas y los puños como un color acuamarina, así. Pero era como muy de abuela, no sé. Es que salió ella, que luego comentaremos, ella y Pedro Pascal, y decías, joder, con lo guapos que son los dos y lo mal que están los dos, ¿eh? No sé. Yo cuando salieron, yo le comenté a Rama, hostia, Oscar a la peor pareja. O sea, es que cogieron dos en un mal día. Sí, pero ya, claro, es que puedes decir, no, es que ya es una señora mayor, pero es que Sigourney Weaver siempre ha sido un mujerón. Y además, que se ponga lo que se ponga, está guapísima. Pero Casa de la Pradera, ¿no? El traje este. Sí. No sé. El año pasado en los premios Goya estaba guapísimo. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Que un año y un mes más tarde ya envejecí. Ya se ha hecho mayor, se ha jubilado. Y luego la última que tengo apuntada, es que me cuesta un poco también decir el nombre, porque también será noruega, que es Inga Ibsdotter Ileas, que es la secundaria, como si dijéramos, de la valor. La hermana de Renate. Sí, que iba de Loeb y llevaba un vestido negro bastante chulo, pero luego arriba tenía como una cosa blanca que era como la fiesta de la espuma, no sé lo que era eso. Como que le salía del escote. Sí, era como que era, cuando se te sale el jabón lengua, del lavaplatos. Pues era una lengua que le salía del escote. Yo cuando vi esta película leí duelo de guapas entre el Fanning y la hermana. Y la hermana. Y viendo la película, vi a esta tercera en Discordia y dije, ¿duelo de qué? Digo, aquí son tres bellezones. Y claro, y yo me esperaba, para mí particularmente, esta era la más guapa de las tres, pero es que lo que le hicieron o lo que se hizo ella, hostias, es que nada, al final lo dejó ella misma en un duelo. Es que el problema de ese escote con ese acento, digamos, de pellejo de oveja o lo que sea eso, es que se te va la mirada, se te va a eso, sino sí, a ella. Sí, sí. O sea, yo creo que nadie se dio cuenta de que esta mujer morena tiene los ojos azules. Ya directamente miraban a eso. Sí, sí. A ese merengue ahí, no sé. Sí, sí. Muy bien, pues nada, si queréis dejamos aquí la alfombra roja, que al final nos hemos animado y se nos ha ido un poco el tiempo. Vale. Venga, pues seguimos. Vale, pues entonces seguimos luego con la ceremonia. Este año la presentaba Conan O'Brien y entonces antes de que saliera y conectaran con el teatro, pues se proyectó una especie de parodia, ¿no? Mix de Conan O'Brien haciendo como un mix entre Weapons y luego el vestido de la señora esta de la peluca roja de Weapons iba pasando escenas como de las otras películas nominadas. Sí, estaba la coña es que estaba con una maquilladora negra y le dice, ¿estás segura de que esto, de que estoy bien, de que voy bien así? Y dice, estás fenomenal, le dice y tal, ¿no? Y empiezan a perseguirle unos chavalitos rollo Weapons y empieza a meterse en distintas películas y no sé qué, ¿no? Está muy... Sí, estuvo muy gracioso. Antes comentaba con Juan de que el año pasado hizo lo mismo con La Sustancia y la verdad que este año le ha quedado muy gracioso. El vídeo lo podéis encontrar por ahí, que está sí, para verlo, y la verdad que está muy chulo. Le queda, yo creo que es de las partes más chulas de la gala que tuvo incluso. Sí, hubo un par de años que se saltaron esto o quisieron hacer otra cosa y se echaba de menos esto, el presentador, que suele ser un humorista o y bueno, de meter cachondeo, coño, de que mejor que empezar riéndote una gala de estas. Sí. Bueno, es lo que ha hecho siempre Billy Crystal. Bueno. Sí, sí, sí. Y nada, bueno, luego ya sale Conan O'Brien, hace el típico monólogo del principio, empezó a hacer, yo lo que tengo apuntado así que me hizo más gracia, por ejemplo, es cuando dijo que teníamos como riesgo de sufrir algún atentado que todo el mundo pensaba en tema de Irak y luego de Irán, perdón, y luego suelta por la comunidad de ballet y ópera por lo que dijo Chalamet. La verdad que el chaval se lo tomó bastante bien y se rió y todo, pero fue gracioso. También ayer le han funado bastante, bastante sí, fuerte al hombre. Sí, es que incluso ayer estaba viendo una charla que hizo Spielberg en el festival de South by Southwest y hablando de su película de los alienígenas que va a sacar, ¿no? Y en un momento dado empezó a decir, bueno, yo quiero la experiencia, la experiencia en vivo tiene que seguir en tal, y soltó una pullita del tipo, y también hay que poner en valor la experiencia en vivo del teatro y de la ópera. No, de la ópera y de lo que dijo el tío, ¿no? No me acuerdo. El ballet, sí, sí. El ballet y la ópera, sí. Pero, y todo el público aplaudiendo, cogiendo la idea, ¿no? No, it's great to be back hosting the Oscars. Last year, when I hosted, Los Angeles was on fire. But this year, everything's going great. you applaud that. That's weird. That's weird. Security is extremely tight tonight. I just got to mention that. Yeah. I'm told there's concerns about attacks from both the opera and ballet communities. A posteriori, y ya haciendo spoilers sobre el que no ha ganado el Oscar, aunque yo creo que ya todo el mundo lo sabe, decían que había sido por eso, por lo que había perdido el Oscar. Y no, porque las votaciones ya cuando hizo esos comentarios, ya las votaciones ya estaban cerradas. Sí. De todos modos, la entrevista esta es muy anterior, y digo muy anterior, a cuando se hizo pública. Porque se hizo pública... pues una semana, dos o tres antes de los Oscars y eso, cuando parte de la entrevista en la que Chalamet le dice a McConaughey, me parece increíble que no hayas visto solamente una sola vez tus pelis, esta se la puse yo a Rama. Entonces cuando esa parte de la entrevista... Rama y yo la vimos y después vimos la otra parte, la de Chalamet, dijimos, hostia, pero esto no es de ahora, esto es de hace tiempo. Sí, pero se ve que se hizo viral en ese momento. A lo mejor se hizo cuando le convenía a alguien, no sé. Bueno, es verdad que cuando alguien está nominado, alguna peli o algún actor, están muy en el foco, ¿no? Y se ve que se rebusca como un poco material para crear polémica, pero bueno. Es curioso porque su madre es bailarina y tiene formación de en baile clásico, y es como echar piedra sobre tu pasado. Sí, no sé, yo creo que tampoco lo dijo a mala fe y no se expresó, no se expresó bien, tampoco creo que quisiera como desprestigiar. Yo creo que no se supo expresar y ya está, como que hacer otro tipo de cosa que trascendiera más o no sé, no lo expreso bien, yo creo. Chalamet tiene un backstage bastante repleto de, sí, de bocachanclismo. Sí, muy voy a decir, es un poco bocachanclismo. Sí, en la previa de Movistar, a los Oscar comentaron eso, de que las productoras, cuando hacen promoción de las pelis donde sale él, como que no lo dejan hacer muchas entrevistas y esto, y en plan de, oye, es un pedazo de actor, su trabajo lo hace bien, pero como que no lo saques de ahí, ¿sabes? Ya lo comentaré para después, cuando hablemos del Oscar a mejor actor, otra, bueno, en fin, lo que creo que le ha pasado, pero bueno. Sí, va esto ya de adelanto. Sí, muy bien. Luego también estuvieron hablando, bueno, se metieron un poco con Leonardo DiCaprio, estuvieron diciendo que es un creador de memes nato, y sí, le propusieron crear un meme nuevo en directo. Ya se ha hecho viral por ahí, hay bastantes imágenes del nuevo meme. Y bueno, yo, claro, es que tendríamos que hablar del papel de Conan O'Brien, porque el opening, que llaman, o sea, el monólogo inicial, es introducido por el vídeo y tal, pero yo creo que fue bastante más flojo que el año pasado. El año pasado funcionó muy bien, como un reloj, pero el problema con los monólogos de este tipo es que si un chiste no funciona, como que se crea un vacío, como es como un agujero negro que succiona todo a su alrededor. Y luego hubo como dos o tres El de la Fórmula 1, el de la F1 Cup Lock. Hubo un par de dos o tres chistes que no funcionaron, entonces como que se enfrió. ¿Sabes lo que te quieres decir? ¿No? Pero él luego lo retoma muy bien. Quiero decir que luego le da la puntilla para volver otra vez sobre la otra cosa. Que vamos, que es un profesional, que tiene tablets para aguantar eso y más. Por supuesto. Sí, luego también habló en español, hizo como un saludo, dice, bueno, voy a mandar un saludo a mis fans, voy a decirlo en varios idiomas, primero habló para España y lo dijo en castellano, luego para Argentina y repitió la misma frase y luego dijo, y ahora para mis amigos de Los Ángeles, y lo volvió a decir en castellano como un poquito también para poner la puntillita de que hay muchos hispanos ahí, como hubo la Super Bowl también problemática con eso, pues puso ahí también su granito. Sí, dijo que había una fiesta alternativa que estaba organizada por ¿cómo se llama este? Bad Bunny. No, rock, ¿cómo se llama este hombre? Kid Rock. Sí, Kid Rock, que hizo eso precisamente, que hizo un acto. Sí, un festival de intermedio de la Super Bowl alternativo al de Bad Bunny. Pero no, que quería hacer un festival rollo MAGA, pero que se le fue, que no le avaló nadie, que se fue toda la careta, vamos. Ya, vale. Algo así, me parece. Están más interesado que yo. Luego también hizo un comentario que... ¿Os imagináis que cuando dice hola, soy Conan O'Brien, tal, en acento inglés, como lo hacía... que lo hubiera dicho cuando estaba hablando con Argentina con acento porteño hubiera sido un puntazo, ¿eh? Joder, hubiera sido tremendo, vamos. Para ponerle una calle en Buenos Aires. Hay un programa que tiene este hombre que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, pero que va de país en país y hay una edición en donde se va a Argentina, ¿no? Y está muy, muy gracioso, está ahí con los gauchos y con un ex trabajador suyo, bueno, Jordan Slansky. Está muy gracioso todo eso, ¿no? Muy bien. Luego también comentó que salía en la peli de Si pudiera te daría una patada. No sé si la habéis visto esta. No, todavía no la he visto. Hostia, pues el personaje de Conan O'Brien no es un cameo. Es un personaje más de la película que te choca bastante cuando lo ves, pero está súper graciosísimo. Me gustó mucho cómo salió. Y luego también hizo como una especie de parodia de como si recibiera él un Oscar, que es lo que como lo harían, ¿no? Y eso también fue bastante gracioso porque montaba ahí un Cristo ahí como, bueno, un espectáculo ahí con romanos, como si fuera César, que le daban ahí, bueno, como con mucha pompa. Yo creo que eso fue una medio crítica a que la propia Academia limitó el tiempo para saludar. Y entonces él lo recordó, recordamos a los premiados que no sé qué, no sé cuánto, dice, aunque yo lo celebraría como. Y entonces salió la parodia y yo creo que fue como medio crítica, como diciendo, joder, es que si yo lo ganara, la liaría parda. Claro. Es que, sí. Ese es un momento... Y no sé si queréis comentar algo más de el monólogo que hizo al principio. Bueno, dijo algo sobre Netflix, que estaba el jefazo de Netflix allí, Ted Sarandos. Sí. Que nunca había estado en un teatro. Bueno, es curioso, pero es que por mucho que... Yo entiendo que el romanticismo del cine y tal, pero es que no puedes detener el progreso. Sí, yo me quedaría también como uno de los grandes puntos del monólogo en el comentario sobre los pedófilos. Ah, sí, ese se nos olvidaba, sí. Que es, bueno, el chiste, ¿cómo era el chiste? Déjame pensar. Que básicamente, bueno, estaba diciendo que por lo menos en Europa, creo que los franceses, se refiere a los franceses. Creo que eran los ingleses, ¿no? Sí, los británicos, sí. Los ingleses, por lo menos, ellos se ocupan de sus pedófilos y los ponen ante la justicia y tal, ¿no? Sí, por el príncipe Andrés, sobre todo. Sí. A mí me pareció, o sea, me gustó, pero como que rompió también, porque es demasiado salvaje para ese contexto, me parece a mí, ese chiste. Sí, ahora. Sí. Pero yo creo que había que hacer algún tipo de referencia a todo este asunto de los papeles de Epstein, porque era es lo que suelen llamar ellos el elefante en la habitación. Sí. ¿Tú querías comentar una cosa, Luismi? Ah, bueno, yo era respecto a lo de antes de Netflix y las plataformas, que leí por ahí que era el quinto o sexto año donde el tanto por ciento de películas americanas va creciendo cada vez más, de que se estrenan directamente en plataformas sin pasar por el cine. Sí. Y leí por ahí de que se está acercando preocupantemente ya al 50%. Bueno. Como diciendo, hostia, o esto cambia o llegará el día que si, yo qué sé, que si en Hollywood se hacen, no sé, 1000 pelis al año, pues a lo mejor 500 y pico van directamente a las plataformas. Hombre, sí que es verdad que antes la estrenaban en el cine y a lo mejor en la plataforma no te llegaba hasta los meses, y ahora es que muchas se estrenan y a la semana ya está en plataforma. Bueno, es que y directamente es que pasan al catálogo, y en el catálogo tienes que scrollear hasta el infinito para encontrar una película que no sabes ni que existía. Sí. Muy bien, pues si queréis empezamos ya con los premios. El primer premio que presentaron lo presentó Zoe Saldaña, que estaba muy guapa, por cierto. Se llevaba un salto de cama negro. Sí, parecía, ¿verdad? Sí, un poquito transparente, pero estaba muy guapa. Es como muy elegante esta muchacha, a mí me gusta. Y presentó a mejor actriz secundaria. No sé por qué siempre empiezan con este premio. Es como un premio gordo, pero lo ponen al principio y luego ya empiezan con. Yo creo que empiezan así para que la gente se siente desde el principio. Sí. Porque si empiezan con los flojos, pues a lo mejor dice, bueno, cuando ya lleve la gala una hora, pues entonces ya me siento verla. Así es, sí. Pues eso, y presentaron el premio a mejor actriz secundaria, que las nominadas eran, a ver dónde está, Elle Fanning por Valor Sentimental, Inga Doctor Lilias por Valor Sentimental también, luego Amy Madigan por Weapons, Yumi Mosaku por Los Pecadores. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno. La China de los Pecadores. La China de los Pecadores. Y eso suena muy con demor, eso. La chica negrita, ¿no? Eso es la voluptuosa chica. Y Teyana Taylor por Una batalla tras otra. Y ganó Amy Madigan por Weapons, que esta mujer es que estaba muy cantado este premio, ¿no? Decían. Sí. A mí me hizo gracia que cuando recogió, lo primero que hice es reírse como una loca, como la loca de la peli. Sí, verdad. A mí me dio susto, digo, ¿será que está mal también ella? And the Oscar goes to Amy Madigan. This is the first Oscar win and second nomination for Amy Madigan. Asking me in the press and all this, well, it's been 40 years, and you know, what's different about this time? This is different, it's got this little gold guy. So... Sí. Y también, que yo no lo sabía, es la mujer de Ed Harris, esta señora. Sí. Que por cierto, Ed Harris se parece mucho al muñeco, ¿no? ¿Qué muñeco? Tiene un joder, al Oscar, joder. Ah, no. Bueno, ver, por el pelo, ¿no? Yo por ese motivo no se lo hubiera dado a Amy Madigan, porque tiene uno más grande en casa. O sea. Decían que hacía como 40 años que no estaba nominada la mujer esta y como que se lo merecía un poco, ¿no? Ah, pues yo le vi... Se lo debían, ¿no? 40 años de soledad, ¿no? Yo la vi en unas imágenes ya de los Oscars pasados, cuando cuando y estaban justamente en el mismo lugar que estuvieron allí sentados los dos. Y en ese momento salieron ellos cuando los enfocaron, cuando estaban, fue en el 80 y algo, cuando, sí. cuando homenajearon a Elia Kazan. Y sí. Claro, estos salieron sin aplaudirle. Sí. Con cara de mosqueo, por así decirlo. Mm. Pues me parece, yo creo que es muy, más que respetable su postura. Sí, sí, sí, sí. Hombre, yo tengo que decir de esta peli que es verdad que la peli está muy bien, Weapons es una peli muy buena, me gustó mucho, pero que esta mujer creó un personaje súper icónico y de culto instantáneo. O sea, es una mala, lo voy a decir, que desde el minuto que aparece en escena es como gran parte de la gracia de la película, ¿no? Y entonces creo que le elevó a esta peli y creo que se merecía el Oscar solo por eso, porque se convirtió en una mala de referente. No sé si opináis igual. Yo sí, yo creo que ya cuando lo comentamos aquí, yo ya dije que... Pero también, o sea, yo tengo sentimientos enfrentados porque... por un lado, eso es cierto, ¿vale? Su papel y su creación son ya historia del cine. Pero al mismo tiempo es una película que yo creo que hubiera ganado si no lo hubieran tirado por el rollo paranormal. Si hubiera sido más tipo Prisoners, la de bueno, sí, hombre, sí. ¿Cómo más se rollo llama? True Crime, ¿no? Más sí, exactamente. ¿Cómo se llama? El de Dune, coño, el director este. Villeneuve. Prisoners, ¿no? Prisioneros o como sea. Que era a palo seco, lo que dices tú, True Crime y tensión continua, ¿no? Yo creo que si lo hubieran tirado por el realismo, por eso, hubiera ganado puntos la peli. Pero también es verdad que lo que hace ella es que se te mete en el tuétano, joder. Yo creo que es que hay como una cierta tendencia también a hacer películas de género un poquito más con el aroma este independiente, ¿no? Como Smile, como varias sí. De este tipo. Y entonces están buscando eso, ¿no? Como una vuelta de tuerca para recuperar las pelis de género que tengan un poquito más de diferente, ¿no? Y esta de Weapons ha tirado mucho por ahí. Ya no se lleva el rollo asiático de Ring. Se lleva esto ahora, se llevan este tipo de pelis. No, yo respecto a Weapons me gustó mucho. Sí. El papel de Amy Madigan está bien. Yo no le hubiera dado el Oscar. Yo prefiero a las chicas de Valor Sentimental. Y lo que sí es verdad, en Weapons, nada más que se empiezan a ver las imágenes de los niños corriendo por la calle, yo creo que ya da suficiente mal rollo, como que, vale, que sin duda cuando sale Amy Madigan da más mal rollo, ¿no? Sí. Pero yo creo que dejar ese mal rollo de los niños y por qué y qué es lo que ha pasado. Sí. Porque claro, ya cuando la ves a ella dice, esta tiene algo que ver. Claro, claro. Ahí ya empiezas a enlazar. Ahora, si de repente, como el menino dice, quitar este elemento rollo, fantástico, eso, así, ¿no? Coño, es que ya solo ver a los niños, yo ya me malrollé durante toda la película. Sí, pero, o sea, te digo eso, pero también entiendo que es muy complicado porque la premisa, la potente de la película es lo que ocurre a los 5 minutos primeros, ¿no? Claro. De los chavalitos yéndose y qué cojones ha pasado aquí, ¿no? Claro. Y eso como lo explicas de una manera que no sea muy loca, ¿no? La estructura de la película también ayuda mucho a crear esa intriga y ese nerviosismo que se va palpando. Uh-huh. En cada historia que vas descubriendo, se va conociendo un poco más. Es que el personaje de esta, de Gladys, no la vemos hasta la mitad de la película, no sabemos exactamente quién es esta mujer. Sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, pasamos a la siguiente nominación. La presenta Will Arnett, que no sé quién es, y Channing Tatum, lo voy a decir así, porque si alguien me puede decir quién es, pues guay, si no, pues no sé quién es. Will Arnett es un actor cómico, ¿no? Mayormente, aunque ahora ha hecho una película dirigida por Bradley Cooper, no. Que es más dramática. Ah, vale. Pues estos dos presentaron la mejor película de animación, que en este caso las nominadas eran Arco, Helio, Las Guerreras K-Pop, Little Amelie hizo Tropolis 2 y ganó Las Guerreras K-Pop, como también era súper esperadísimo. Yo la verdad es que sí he visto Las Guerreras K-Pop y solamente vi esta. Quería ver Arco también, que es francesa, que me habían dicho que está muy muy bien y aún la tengo pendiente. Pero bueno, me parece guay que hayan ganado Las Guerreras, porque es una peli muy chula, yo creo. Y es coreana. ¿A ti te gustó? Sí, a mí me gustó, me divertí mucho. Y es verdad que a nivel de animación a lo mejor se queda un poquito más corta a lo que otras veces estamos acostumbrados de tema Ghibli, tema tal, o Pixar o así, pero es verdad que la película tiene un argumento súper divertido y súper entretenido que te engancha bastante, las canciones son muy pegadizas y hace que se ha convertido además también en un fenómeno, porque esto se ha convertido en un fenómeno, sí, sí, que todos los niños quieren disfraces y merchandising y toda la bola que se ha hecho a raíz de... O sea, ha desbancado, yo creo, a Lilo y Stitch, que fíjate que todos los niños querían tartas de cumpleaños y todo de Stitch, y ahora de repente es Guerreras K-Pop, tienen el mercado absoluto. Entonces yo creo que eso también hay que valorarlo, ¿no? De alguna forma. Hombre, con lo que se gastaron los hermanos Roche en tartas de Lilo y Stitch, y ahora se las van a comer todas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, todavía tiene su público, pero es verdad que Las Guerreras es muy divertida, ¿eh? Yo la recomiendo, si os gusta, es que... es infantil, pero es divertida. Es divertida, tiene mensaje, pero yo creo que el mensaje se ha reducido a que son unas guerreras que cantan. Y ya está. O sea, por culpa de las canciones, y ojo, que no digo que las canciones estén mal, ¿eh? Pero por culpa de las canciones, el mensaje que intenta dar es como que pasa ahí de... No, porque las canciones en sí, tú porque no sabes inglés, pero las canciones en sí ya tienen mensaje. Sí, sí. De supérate a ti mismo y los... Pero las canciones no están en coreano, no son en coreano. Bueno, depende, si depende en qué idioma la ves. Si ves en versión original, pues si tienes tu subtítulo ahí que te explica lo que dicen. Sí, pero la versión española, las canciones están en... En inglés, pero subtitulado en castellano. Golden. Bueno, luego hablaremos de la canción. Así que nada, eso, que si no la habéis visto, está graciosa. Salió Guillermo del Toro y aplaudió mucho, se levantó porque y alentó a los que estaban próximos a que aplaudieran este Oscar a esta película. Es verdad, bueno, que este año no había ninguna de estudios potentes. Pero que aplaudían un poco que la trayectoria última pues estuviera un poco rompiendo el reinado Disney y Pixar tal, porque claro, el año pasado ganó Flow también, que era independiente, sí, un poco, este año una coreana, el otro año también ganó la de Pinocho, que también sí, era un poquito... Y el otro año la de Ghibli, la de... Sí, la de la garza y el chico. Es el quinto año que Disney no tiene el Oscar desde, desde Soul, que fue el último que recibió. Sí. Por cierto, ¿sabéis que va a sacar en verano Toy Story 5? O sea que para el año que viene supongo que se lo comerá otra vez. Sí, sí, el niño de los juguetes parece que no crece jamás, ¿eh? Yo creo que sí, que no sale Andy ya, ¿eh? No, Andy ya no sale, pero... Claro. Es que cerraron muy bien la serie en Toy Story 3, que es cuando sale el osito este Fuxi. Y en la 4 ya es la hermana de Andy. Sí, ya en la 4 digamos que abren otra trilogía, sí, o lo que coño quieran hacer ahora. Yo he de decir que me parecen todas maravillosas, o sea, todas, ¿eh? Que no te digo, no, la 1 y la 2, es que yo creo que son todas increíbles, así que... Yo si tuviera que ver una de nuevo, vería la que dice Juan, ¿eh? ¿Cuál? La 3, la del oso, la del oso cabrón. Yo he visto, bueno, 4, ¿no? Entonces las he visto todas por ahora, todas están bien, todas tienen su mensaje, pero... Esto de ir tirando, es que yo creo que muchas sagas de estas, hasta hasta que no se meten el patinazo, no paran. Pues ahora me han dicho que van a hacer otra de monstruos también, ¿eh? Sí, claro, ahí. Claro, de cuando eran fetos, ¿no? No, monstruos S.A. Eso de... Como... De Mike Wachowski. Eso por cierto, como... el otro día vi una... Es que me he acordado, perdón por el comentario un poquito salido, pero estaba viendo un vídeo de esto. ¿Sabes los americanos que les gusta hacer vídeos desde helicópteros cuando se escapa alguien, no? Sí. Bueno, sí. Pues esto se había escapado una vaca, ¿no? Vaca sí. A la huida. Y vinieron unos cowboys, o sea, todo americano, ¿eh? Vinieron unos cowboys con los lazos a coger a la vaca, joder. Y ves cómo les pasan el lazo. Y yo pensé, coño, yo es una peli de Pixar que esa la vería, ¿eh? Vaca a la huida. ¿Te imaginas? Hostia, vaca a la huida. Claro, porque ves que es lo que pasaba en el vídeo. Pero todo muy loco. Es que en América pasan cosas que no... Muy bien. Bueno, pues este par, pues seguimos con los premios. Este par de Will Arnett y Channing Tatum también presentaron de corrillo el mejor corto de animación. Mejor corto de animación teníamos Butterfly, luego Forever Green, luego The Girl Who Cried Pearls, luego Plan de Retiro y Las Tres Hermanas. Y ganó La Chica que Lloraba Perlas, The Girl Who Cried Pearls. Yo no he visto ninguno, es decir. Uh-huh. No, no, yo tampoco. Así. Yo sé, lo único que sé es que la que ganó era de stop motion. Sí, yo la vi, pero es que no quiero decir que la he visto cuando no estuve muy atento. Sí, yo me la puse, pero cuando me la puse estaba con el ordenador, miraba la televisión de vez en cuando y yo le doy el mérito del stop motion, que debe ser la hostia y debe ser muy cansado hacer una peli en stop motion. La verdad que sí. ¿Y dónde veis estas cosas? Mira, yo he visto que en Movistar, ¿vale? Estaban todos los cortos menos el que ganó. Ah. Ese no estaba. Entonces tuve tentación de verlo porque sí que en Movistar, cuando veías la gala, que estaba entre ellos Carlos Areces, comentó que la de Plan de Retiro y Las Tres Hermanas a él le gustaron más que la que ganó. Entonces, pues eso, esas cuatro se pueden ver allí. Yo ya te digo, he conseguido esos cuatro cortos, pero es verdad que el que ganó no sé dónde encontrarlo. Yo me lo descargué de Emule, pero eso, es que no le presté mucha atención porque, entre otras cosas, estaba en versión original sin subtítulos de nada. O sea, no sé yo si al ganar ya puede conseguirse más fácilmente o algo. Uh-huh. Muy bien. Pues luego de esto hicieron una actuación. Es que este año, también voy a decir una cosa. A mí de las cosas que más me gustan en las ceremonias de los Oscars son las actuaciones musicales. ¿Sí? A mejor canción. Y este año decidieron que no, que solo iban a poner dos. No sé por qué. Porque o no pones ninguna y haces como los Goya, y no pones ninguna y haces actuaciones pero que no tienen nada que ver, pues puedes poner a cantar a quien tú quieras. O las pones todas, pero eso de poner, sí, pero de las cinco, dos solo, es que no sé, me pareció muy feo. Y luego casual, que ganó una de las dos. Hombre, no, poner la que no. En este caso fue la actuación musical de Sinners, de la peli de los pecadores, que cantó el mismo que canta en la peli. La verdad que hicieron una escenografía muy chula, recreando una escena que sucede en la película, que como que hace una especie de mix entre el presente y el pasado, sin hacer mucho spoiler, y como que la música trasciende todos los tiempos, ¿no? Por decirlo así. Sí. Y la verdad es que estuvo muy chulo, me gustó mucho, ¿eh? Hombre, pienso que la Guerrera K-Pop era mejor canción, pero pienso que viendo la escenografía, si hubiera que votar, en ese instante, ¿qué canción te parece mejor? Gana Sinners. Claro. Nada más que por la que se lió de tantos actores, tantos bailarines y tanta gente en el escenario. One day he's gonna follow you home. So preach on, speak your words. I know the truth hurts. You something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you, hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa, you did all you can do. They say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. Take me in your arms tonight. Somebody take me tonight. Somebody take me No sé si la visteis, la actuación, ¿os gustó? Estaba pensando yo, pero esto de la canción original también existe en los Goya, ¿sí, no? Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué existe esta categoría? Coño, pues a ti que no te gusten las canciones no quiere decir que no esté chulo, hay mucha gente que le gusta, es que a mí me gusta. ¿Sabes lo que ocurre? Que luego hacen canciones solo para participar en los Oscars. Bueno, y que también hacen películas para que un actor gane un Oscar. Hombre, si el ganador este año de los Oscars se ha rebajado a hacer un blockbuster de una peli suya para que le dieran el Oscar, porque al parecer... Es un poco extraño, es como si fuera obligatorio que si tú haces una película tienes que hacer una canción con la película, ¿no? No. Son las productoras las que presentan las películas, y no es que tú presentes una peli y esa ya es eres tú mismo el que dice, oye, no se me olvidará la frase nunca, porque siempre empiezan con tengan a consideración la película esta para las categorías tal, tal y tal. Sí. Que muchas veces dijo el Carlos a veces de, bueno, hay gente que echa de menos en ciertas categorías ciertas pelis, dice, pero hay que saber que ni su propia productora la presentó, claro, a esas categorías. Uh-huh. O sea que... Sí. Muy bien. Luego, bueno, no sé si queréis comentar algo más de esto. No, salió una bailarina en toda esa gente que decía Luismi mogollón, también había una bailarina clásica. Sí. Y modernos también, porque lo que decíamos, que como que trascienden un poco de todos los tiempos. Y luego también estuvo presentando a la orquesta con O'Brien, entonces hizo un chiste porque decía, tenemos un nuevo músico, y había uno que tenía como un culo de plástico y una pala de ping pong. Y dice, ¿cómo era? Lo del culo pala, que le daba con la pala en el culo, porque hay una escena de Marty Supreme que pasa eso. Sí. Y entonces le quise, y cada dos por tres pues lo enfocaban para reírse, la verdad que estuvo... Sí. Se lo tomó a risa bastante Chalamet ahí. Por cierto, que antes de que se me olvide, no vaya a ser que luego al mejor Oscar masculino se me vaya, que Chalamet, desde que se enteró que iba a hacer Marty Supreme, todas las pelis que ha ido haciendo, obligaba en el rodaje a que hubiera una mesa de ping-pong para practicar para la peli. Desde 2018 que está. Lo dijeron, que donde iba él, iba una mesa de ping-pong para practicar. Sí, sí. Vale, pues el siguiente premio lo presentaron Anne Hathaway y Anna Wintour, que yo no sabía quién era, y Luis me estuvo diciéndome que esta mujer era la editora de la revista Vogue, porque era como una especie de, bueno, de propaganda, ¿no?, un poco, a la nueva peli que iban a hacer del diario El Diablo se viste de Prada. Dos. Dos, efectivamente. Entonces, pues como que hacía el personaje, bueno, en verdad Meryl Streep hace el personaje de Anna Wintour, y bueno, pues salieron las dos para presentar el premio precisamente de vestuario. Vale, las nominadas a mejor vestuario eran Avatar, Fuego y Ceniza, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme y Los Pecadores. Y ganó Frankenstein, que me parece estupendo que ganara Frankenstein. Porque si no la habéis visto, si la habéis visto, luego en Netflix después hay un documental de cómo se hizo. Y sale pues todos los diseños de los vestidos, toda la escenografía que construyó Guillermo del Toro, con todos los decorados, todo hecho de verdad, sin pantallitas verdes ni nada. Y es que le da mucho valor a la película cuando ves cómo se hizo. Y la verdad que los vestidos son maravillosos, ¿eh? Yo creo que es un premio muy bien puesto ahí. Ningún tipo de duda que este Oscar era para ellos. O sea, Guillermo del Toro tiene una visión barroquista de todas este tipo de películas y la lleva al máximo exponente, y aquí ha vuelto a hacer lo mismo con Frankenstein. La verdad es que la película daba para eso y sí. Más. Sí, sí. Hombre, la de Sinners también me hubiese gustado, porque tiene un vestuario muy chulo, la verdad. Ya, pero es que lo de Frankenstein es... Claro, es que los vestidos que llevaba... ¿Cómo se llama esta muchacha? Mia Goth. Mia Goth, son bonitos, bonitos. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, me gustaron. Muy bien, y luego ellas mismas también presentaron el Oscar de maquillaje y peluquería. Maquillaje y peluquería estaba nominado Frankenstein de nuevo. Luego Cocujo, que no sé qué peli es. Los Pecadores, The Smashing Machine y La Hermanastra Fea. Y ganó otra vez Frankenstein. Es que este también se lo tenía muy ganado. Sí, también. Porque ya dijeron que, por ejemplo, para maquillar a Frankenstein tardaban, ¿qué? 10 horas o una cosa así. Sí, sí, era una burrada de tiempo. Para voy a hacer gafotas cuatro ojos, horrible, para maquillar al monstruo de Frankenstein. Ah, es verdad, cierto. Sí, es que estaba pensando que no me salía el nombre del actor, ¿cómo es este muchacho? Pelordi. Jacob Elordi. Sí, y entonces he dicho Frankenstein, pero es cierto. Es que el monstruo, sí. El monstruo es el doctor. Eso, sí, sí. Yo cuando... Una víctima colateral. Sí, a mí, yo cuando vi Frankenstein y vi cómo estaba la criatura, cómo estaba diseñada la criatura... Me acordé de, no sé si os acordáis de aquel vestido mítico de Lady Gaga que estaba formado por filetes. Filetes. Ah, sí, verdad, sí, sí. Pues me recordó el maquillaje o la criatura de Frankenstein, me recordó eso. Sí, es que ya no lo tengo apuntado, pero es que eran una cantidad de prótesis en el cuerpo y otra cantidad en la cara y en la cabeza. Que es que para ponerle eso luego tendría que rodar como dos o tres días del tirón, porque sin dormir ni nada, porque con todas las horas que se tiraba, como cafeína, para decir, venga... Cafeína, cocaína, todo lo... Pues que ¿qué haces? 10 horas de maquillaje y luego que ruedas 2 horas y ya te acuestas, y para quitarte eso también tardarás otro rato. Hombre, de ahí está el trabajo de la preproducción, de hacer que Jacob Elordi se tenga que maquillar el menor número de días posible. Claro, no vas a mandar al pobre actor a que se maquille. Jacob, vamos a maquillarte tus 10 horas, porque lo mismo hoy al final del día grabamos algo contigo. Claro. Y luego también hablar un poquito, que ya hablamos en su día, en el especial de Sitges, pero bueno, como es la única vez que nominan a la hermanastra fea, pues bueno, destacar que es verdad que el maquillaje también estaba muy bien en esta peli. Sí, sí, yo vuelvo a recomendarla. Para mí fue la película de este año del Festival de Sitges. Y es que yo no sé si llamaros giro argumental o el palo argumental. Esto de que la chavala tenga que pasar por tantos cambios físicos, tantos medio operaciones para estar guapa, y que al final el príncipe se fije en lo único que no se ha tocado, que son las tetas. Eso es mítico, vamos. Ah, mira, he encontrado lo de las horas. Estuvo en total, en la grabación de Frankenstein, estuvo Jacob Elordi en la silla de maquillaje 400 horas en total. Son muchas horas, ¿eh? Sí. Pero se pondría un podcast o... El nuestro. Sí. Hombre, entiende español, que tiene ascendencia vasca, así que... Pues sí, ahora que lo dices, sí que tiene un toque así vasco, ¿eh? Ah, coño, pues para el abuelo, creo que era vasco. Pues para el Atleti, coño, así grande. Sí, sí. Ya le mandaremos el enlace. Y bueno, pues luego luego se entregó el premio a la nueva categoría esta que se estrenaba este año, que era el mejor casting, ¿vale? Premio polémico este año. Premio polémico. El primer año. Sí. A ver, lo presentaron Paul Mescal, Chase Infinity, Delroy Lindo, Gwyneth Paltrow y Wagner Mora. Por cierto, solo una parte. Chase Infinity, qué belleza de chiquilla. O sea, qué preciosidad. Es una cosa espectacular esta tía, ¿eh? Llevaba un vestido muy guapo, ¿eh? Yo no quería decir nada cuando yo la vi en pantalla, porque dije, joder, que es menor. Pero luego pensé, coño, es menor en la película, no en realidad. A ver, aunque sea menor, te puedo decir que chiquilla más bonita, coño. No pasa nada. No, tiene 20 y algo ya. Bueno. Es india, o sea, tiene ascendencia india. ¿Sí? No sé, qué digo, pregunto. Ah, no sé. No, yo creo que es. Yo creo que es afroamericana con mucha. O sea, muy, muy blanquita también. Es que no sé, hizo una alusión. Sí. JPA. James Paul. Thomas. PTA. Thomas Anderson, PTA. PTA. Hizo una alusión cuando recibió el Oscar y no sé si dijo algo de refiriéndose a ella, pero no sé exactamente si será así por eso he comentado eso, porque si no, no. Bueno, eso. Pues, a ver, el tema este del casting, ¿vale? Es que, bueno, nosotros, hablando así un poquito debatiendo, decíamos que no sabíamos muy bien qué es lo que se premiaba, porque se premiaba la dirección de casting, ¿no? Pero claro, nosotros decíamos, hombre, lo que tiene valor, creemos, es escoger el casting completo, es decir, no solo 3 o 4 estrellas, sino también poner bien pues todos los secundarios, todos los que hacen una aparición así cruzando la calle, o sea, que esté bien puesto todos los actores que aparecen en la película, y que había algunas películas en las que sí tenía mucho mérito todas las personas que habían, o todos los actores que habían puesto, y no solo centrarte en cuántas estrellas tiene la película, ¿no? Porque claro, si vas a según cuál, por ejemplo, vamos a poner las cosas sobre la mesa. El mejor casting estaba nominado Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto y Los pecadores, ¿vale? Y ganó Una batalla tras otra, Una batalla tras otra. Tienes pues a Sean Penn, a Leonardo DiCaprio, a Benicio del Toro. Entonces, claro, por ejemplo, si te quedas con la película El agente secreto, pues es que no hay ninguna estrella de Hollywood ahí, pero nosotros pensamos que es que sale ahí en esa película un mogollón de gente y que están muy bien puestos todos. O Los pecadores, sale ahí Dios y la madre, y en cambio premiaron a la que más estrellas tenía. Entonces, como que no sabemos muy bien, con los años se verá qué es exactamente lo que se premia, ¿no? Sí. Lo que sí es verdad es que dieron el Oscar, hubo un corte a publicidad y al salir los que comentaban, lo que dijeron todos era joder. Como unos decían que sí era injusto, otro era que joder, es que han tirado a los más conocidos, o nombraron el agente secreto, y al parecer Sinners también, de que oye, de que había gente que no eran ni actores que salían en la peli, y que lo poquito o lo mucho que hicieron en la peli estaba bien hecho. Dice, ese sí es trabajo de director de casting. Dice, ahora, elegir a 5 o 6 cracks para tu película. Es como si se lo hubieran dado a Florentino Pérez el Oscar este año, ¿no? Hombre, hubo un símil, ahora que has dicho eso, hubo un símil al director deportivo del Manchester City. Como claro, claro. Joder, es que el Manchester City ficha a quien quiera, joder. Qué crack, ¿no? Claro, también decían que los recursos, ¿no? Porque ¿quién le va a decir que no a Paul Thomas Anderson? ¿Sabes? Que lo tiene más fácil de contratar estrellas buenas, ¿no? El que se lo puede llevar en años posteriores será Wes Anderson, que también es... Yo lo dije, sí, Wes Anderson siempre tiene 100.000 estrellas ahí. Es que eso ya es abusar, joder. Claro, por eso que a mí me hubiese gustado más que se valorara pues el reparto global, ¿no? Y no solamente... Que no digo que no lo hicieran bien, porque pero como que... Como que no tiene tanto mérito, si pones 3 estrellazas, pues claro que lo harán bien, ¿no? O sea, raro sería que no lo hicieran bien, pero como que tiene más mérito premiar el hacer resurgir gente. Es que es muy complicado, porque en este nivel de películas es que eso ya, digamos que casi lo das por hecho. O sea, que va a ser un gran casting, un gran trabajo de casting. Entonces, es seguro, o sea, yo creo que cualquiera de estas... Sinceramente, lo que dices tú, el agente secreto, dice, no conozco a nadie, pero todos funcionan como un reloj, joder. Sí. Claro, claro, claro. Efectivamente. Sí, sí. Es que según aquí comenta, dice, lo que se juzga es el proceso creativo de seleccionar a los actores, luego la química y cohesión de todo el conjunto, y luego el ojo clínico para descubrir nuevos talentos que encajen en la visión del director. Eso es lo que, digamos, en teoría se juzga de esta categoría. Bueno, esta categoría supongo que con los años iremos viendo un poco de qué picojea. Ya. Y unos años, pues eso, será arbitrario. Como este año han cogido ese, otro año pues cogerán otra. Sí. Por cierto, antes de que se me pase, ya que hablábamos antes de Chase, su madre es blanca, su padre es negro. Por si querías esta información. Muy bien. Café con leche. Y ella muy guapa. Sí, ella es una muy guapa. Maravillosa. Ya. Sí. Muy bien, luego la siguiente premio lo presentó, a ver si lo digo bien, Kumail Nanjiani, que no sé quién es. Bueno, sí que sé quién. Decir. No, Kumail era el central del Barcelona. Ahí, pues, ¿cómo se dice? Es que, pero Nanjiani. Nanjiani. A ver, espera un momento, que no sé si te refieres al mismo que yo estoy pensando. Que no lo estoy pronunciando bien. Nanjiani es Nanjiani. Kumail Nanjiani es un comediante, un actor. Eso, sí. Que no lo sé decir bien el nombre. No pasa nada. Pues este buen hombre presentó el mejor corto, ¿vale? El mejor corto era... ¿El mejor corto de qué? ¿De documental? Sí, porque la de animación... Ah, vale, porque luego hay de ficción también, ¿no? Ah, pues espérate. Por ahora no lo tengo apuntado. Un momento. Si es el de Putin, es el documental. El que ganó. No, el de Putin es largo. Ah, vale, es verdad. Sí. Uf, madre mía. Joder, un momento. ¿Cuándo? Yo tengo delante... Las personas intercambiando saliva. ¿Dónde está? Aquí. Mira, mejor corto de ficción. Presento. Sí. Vale, que teníamos The Butcher Stein, A Friend of Dorothy, Jane Austen Period drama, The Singers y Two People y dos personas intercambiando saliva, ¿vale? Y aquí sí. se produjo un fenómeno súper extraño que ganaron dos películas porque hubo un empate. Pero ganó dos personas intercambiando saliva y luego otra que yo me la he apuntado en castellano, que es Los Cantores Rusos, que no es ninguna de las que he dicho, pero alguna la tradujeron así. The Singers. Ah, The Singers, vale, Los Cantores Rusos. Pues esas dos ganaron, que luego dieron un dato como que de que antes, cuando había las votaciones, si era más o menos empate, rollo de que diferían en pocos votos, pues se les daba empate, pero que este año ya llevaban un tiempo haciendo lo que tenían que coincidir exacto. Y dijeron que habían coincidido exacto, cosa que es muy raro porque hay un montón de votos, pero eso dijeron. Este año han dicho que había más de 10.000 y pico de académicos. Hostia, es que cuanta más gente vote, creo yo que es más difícil que empaten. Pero sí que es verdad que para votar tenías que haberlo visto. Entonces, tampoco sabemos si los 10.000 lo vieron. A lo mejor lo vieron 500, eso, ¿sabes? Eso me ha parecido este año de crack. O sea, tanto en la app para móvil, como para ordenador, como para televisión, los académicos que quisieran votar alguna peli o algún corto o alguna canción en alguna categoría tenían que ver la película, si no, no se la dejaba votar. Claro, igual lo vieran 500 nada más, ¿sabes? Sí, pero tú puedes poner en play e irte ya a la piscina, joder. ¿Os imagináis que solo la ha visto una persona y ese es el que ha votado? Ya. He visto los dos y le gustaron igual y votó. Esos dos. Yo la verdad que los cantores, no, o sea, solo hemos visto una nosotros, la de dos personas intercambiando saliva, que dura una media horita, una cosa así, y nos gustó un montón, ¿eh? Es como en blanco y negro, así con un futuro distópico, y me gustó mucho a mí. Bueno, y hace honor a su título. Sí, pero es como que es un futuro distópico donde está prohibido darse besos, ¿vale? Pero no hagas spoilers. Bueno, ese es al principio. Ya, pero es un corto. Entonces. No, es un mediometraje, porque si ya tienes 60 minutos, ya es un mediometraje. No, dura media hora solo. No, media hora, vale. Vale, pues córtame el de esto. Bueno, es un futuro distópico. Córtame el spoiler. O sea, como el que tenemos aquí, ¿no? ¿Eh? Como nuestra realidad de todos los días, quieres decir. Ah, claro, es un futuro. Ah, no, mucho más represivo, es como un George Orwell. Bueno, más incluso. Sí, es como una sociedad rollo George Orwell que no tienes ningún tipo de libertad muchas veces. Como más exagerado, que te hace ver tu realidad de decir, joder, tampoco estamos tan mal. Pues vale. Está bien, es interesante y se ve muy rápido porque como te engancha un poco en plan, ¿qué coño está pasando, no? Pues, ¿Dónde lo has visto? En Movistar estaba este también. En Movistar también estaba, vale. Sí, en Movistar había muchas cosas, ¿eh? No me pagan, pero como me suscribí para ver la ceremonia, pues ya he aprovechado el mes este. Muy bien. A ver más cosas. Pues ahora que has hecho la publi, que nos paguen por la publi. Vale, estaría bien. Movistar is the best. A ver, tengo que decir una cosa en este premio, que como ganaron dos, ¿vale? Pues primero hablaron unos y luego hablaron los otros. Y cuando estaba hablando la segunda persona del segundo corto, ¿vale? Le apagaron la luz y le cortaron el micro, ¿vale? Entonces sucedió algo muy gracioso. En vez de Conan O'Brien hacer como seguir el show de, oye, que no está permitido hablar y tanto rato y vamos a seguir con la gala, no, se paró, se empezó a descojonar básicamente, como diciendo, esto me parece surrealista. Sí. Y se paró hasta que le volvieron a conectar el micro a este pobre hombre y pudo terminar el discurso, y él eso se paró y dijo, pues como diciendo, yo de aquí no me muevo hasta que dejen hablar a este, y más con lo que había hecho antes de lo de si él recibiera un Oscar, ¿no? Entonces, claro, pues me pareció súper bien de que eso de... Pero era muy surrealista verlo a él, enfocándolo a él y descojonado como diciendo, ¿qué coño está pasando? Pues me voy a esperar. Thank you to the Academy for for supporting a film that is weird and that is queer and that is made by a majority of women. Women. Women. And thank you. For having rewarded a French film made by a Franco-Indian Brit, a Romanian-American, an Argentinian, an Italian, with actresses Aurélie Bocquien, Vicky Creeps from Luxembourg, Luana Bajrami from Kosovo, and Zahra Amir from Iran, who cannot be here tonight. She just had a baby girl. 2 days ago, Neela. Jane. You are the hope in a world that is dark and absurd and ridiculous and horrifying. But that is why we make films, isn't it? Because we believe that art can change people's souls. Maybe it takes 10 years' time, but we can change society through art, through creativity, through theater and ballet. And and also cinema. Thank you so much. Thank you. Yo creo que lo enfocaron a él porque esperaban que él hiciera la continuación de la gala, pero como él vieron que se quedó parado, uh-huh. Pues dijeron, bueno, pues vamos a dejar micro otra vez. De todos modos, yo eché de menos en esta gala a José Sancho para reivindicar lo de el tiempo por premiado. Tú, si alguna vez vas a los Oscars, vas a llevar una camiseta con José Sancho. Hombre, pero vamos. Tenían 45 segundos para agradecer, excepto los grandes, pero era el tiempo más o menos, bueno, era el tiempo exclusivamente que le destinaban al discursillo que tenían que hacer para agradecer. Ya, pero sigue chocando que a los premios menores, por llamarlo así, sí que sean muy estrictos. Y luego a los premios mayores, si encima son americanos, sí. Se les dé ahí, venga, habla. Sí, me engancha. Habla lo que quieras. No volvieron a hacer ni un pequeño amago de cortar porque vieron que no les salía la jugada bien. Pero, y me pareció súper bien lo que hicieron. Pero luego lo hicieron, ¿No lo hicieron eso luego a la canción? No recuerdo. Había un chino que se quedó sin hablar. ¿Fue este el que...? Este. Vale. Fue el que hizo como una mini huelga encubierta de, venga, aquí me quedo hasta que... Sí. Ok, vale. Eso estaría guapo. Aquí me quedo. Y sí, que sí. Tenga que ir la seguridad a quitarte del escenario. Sí. Muy bien. Pues nada, luego siguieron con la gala. Apareció que eran Culkin, el hermano de Solo en Casa. Sí. Bueno, él también era solo en casa. Sí, él también era solo en casa. Él es el que se meaba en... Pobrecito. Pues nada, iba también bastante bien, con una americana así marrón, rarita, pero apañá. Y presentó el mejor actor secundario, ¿vale? Mejor actor de reparto, que le llaman ellos. Estaba Benicio del Toro por Una batalla tras otra, Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Los Pecadores, Sean Penn por Una batalla tras otra y Stellan Skarsgård por Valor sentimental. Y ganó Sean Penn, que estuvo muy gracioso porque dice, bueno, no ha venido a recogerlo, no sabemos si porque no ha querido o porque no ha podido, pero lo recojo yo y ya está. Y cogió y se fue y a tomar por culo. Sean Penn, que al parecer estaba en Ucrania. Sí. Según parece, es muy pro Zelensky y bueno, incluso le regaló el Oscar a Zelensky, el que ganó por Milk. Sí, sí. Y sí, luego salió a posteriori de que ganara el Oscar, salió un vídeo en donde un oficial del ejército de Zelensky le entrega una especie de Oscar de chapa, o sea, pero ni siquiera tridimensional. Bueno, una cosa así de dice, esto está hecho con, no sé qué le dijo, con el metal de un, no sé, de una rifle, yo no sé lo que le dijo, ¿no? Y el tío emocionado recogiendo aquello y tal, bueno. No sé, en fin, cada uno tiene sus causas y ya está. Y la de este hombre es esa, pues ya está. Yo vi el vídeo que dices tú también, Juan, de que le dio el Oscar a Zelensky, y era como el Zelensky diciéndole, no, hombre, no, pero esto, y el otro, no, pero esto es una tontería, esto no tiene ningún valor, es una chorrada, tal, como desmereciendo totalmente. Esto también era actor cómico. Sí, hizo unas declaraciones hace un tiempo, Sean Penn, diciendo que cuando estaba el conflicto este de Ucrania con Rusia, que tenían que dejarle hablar a Zelensky en la gala en la gala de los Oscars sobre el conflicto y no sé qué. Y quizá por eso no haya ido, porque está cabreado con la academia. Puede ser, pero por lo general no suele ir a recoger los Oscars, me parece tampoco. Pero bueno, no era la primera vez. ¿Los otros dos no fue a recogerlo él? No sé, porque yo creo que o no fue, o no suele ir a las galas o algo de eso. Creo que fue que solo, o sea, que hay dos o tres veces que le nominaron que no fue. Luego hubo otras que sí que fue y ganó con Milk, me parece. Sí, Milk. ¿Y la otra cuál es? ¿La que Yo soy Sam, creo que no estaba. Sí. Y la de, ¿cómo es esta? De Mystery. ¿Cómo es? Rayman. O sea. Mystic River. Mystic River, eso. Pues, ¿cómo estamos las cabezas? Somos mayores ya. Muy bien. Bueno, sea como sea, pues no fue. Es curioso ver la expresión de Delroy Lindo cuando le dieron el premio. Bueno, cuando dijeron que el ganador era Sean Penn. Que prácticamente ni se inmutó, ni se alegró, ni nada. No, porque dijo, en esta no me vuelvo a ver en la puta vida, estaba pensando. Sí, sí. Bueno, no sabes. Por cierto, ¿no habéis dicho qué os parece? ¿Qué os parece esto? Ah, eso. Hombre, yo creo que hace un papel increíble, se lo merece totalmente. Me da pena porque ya tiene dos y, por ejemplo, sí que es verdad que me parece que Stellan Skarsgård hace un papel increíble en Valor Sentimental. Me gustó mucho también, pero yo creo que se lo merecía Sean Penn. Es que es brutal. El personaje que hace me parece increíble. O sea, 100%. A mí es que me gustaron los cinco. Hombre, sí. Sean Penn, sin duda, es el que me gustó más. Por la ley de compensación mía de darle un Oscar a quien no tiene Oscar, yo se lo hubiera dado a Stellan Skarsgård también. Sí. Pero es que incluso el más flojo, sin decir que es que su papel es flojo, es para mí del Roy Lindo, y yo es que incluso si se lo llegan a dar a del Roy Lindo me hubiera parecido bien también. Es un gran actor, a mí me gusta muchísimo ese del Roy Lindo. Sí, a mí me gustan todos, pero yo quería a Benicio. Tú querías a Benicio. Bueno, hombre, Benicio, yo creo que hay otras pelis donde se luce más Benicio. No, pero Benicio es una anécdota en la película. No, pero es que por eso tiene más valor, porque es que está ahí, y yo no sé cuánto está, ¿no? 15 minutos, y es que es brutal. Para mí, para mí eleva la película desde el segundo en que está, y cuando sale, la película baja también un poquito. O sea, sí. Puede ser. Claro, lo que pasa es que estando los dos en la misma peli, yo creo que si comparas el peso de Benicio y con el de Sean Penn... Ah, por supuesto, no sé, por supuesto. A mí me impactó mucho el personaje de Sean Penn. Es que, te deja un mal cuerpo, que lo consigue que lo odies a muerte. Sí, es muy... O sea, no sé, a mí me daba un rechazo muy grande ese personaje. Y conseguir eso también es difícil, ¿eh? Mm. Yo solo hubiera... A mí me gustó Jacob Elordi. Me gustó. Ah, también. Lo hizo, o sea, cómo humaniza el personaje suyo, cómo le da, sí, le da una capa de humanidad tremenda y lo hace muy bien el chaval. Yo creo que a Jacob Elordi le está pasando un poco como a Robert Pattinson en su época, ¿no? Que se hizo conocido por Crepúsculo y este, pues con películas también de adolescentes y tal, que era típico adolescente guapillo y tal, ¿no? Y ahora se está metiendo ya en otro tipo de producciones, sí. Y es verdad que Frankenstein ha sido una peli que se ha tenido que esforzar mucho y ha podido demostrar que no soy una cara guapa, sino que también soy un actor. Bueno, en Cumbres Borrascosas yo no la he visto, pero también dicen que está muy bien. Entonces yo creo que poquito a poco se está metiendo ya en hacer películas un poquito más serias, y yo creo que el trabajo que hizo en Frankenstein es estupendo también. Uh-huh. De acuerdo. Muy bien, pues luego a continuación en la gala hicieron como una especie de de Chorradilla de Casablanca, ¿no? Con Conan O'Brien. Y estaba como una parodia, como explicado. Yo me puse esta nota. Como explicada para jóvenes lentos. ¿Sabes? Como para, como que lo explicaban todo, en vez de que esto se sobreentiende y tal, pues, o como pasa muchas veces en algunas películas americanas, como que te tienen que dar todo muy mascado y explicado todo por qué, y no, es que no he podido venir porque tal está en la guerra, porque hay una guerra mundial, no sé cuántas veces dicen lo de la guerra mundial, como para que la gente entienda las pelis, ¿no? Lo que viene siendo... diálogos informativos. Sí, sí, sí, pero excesivos, ¿no? Como diciendo, hoy en día, yo creo que era una crítica a que hoy en día en muchas películas se sobreexplican, ¿no? Porque parece igual, sí, no puede ser que fuera una crítica a que hoy en día la gente pierde porque está viendo una película y está viendo el móvil y claro. Y lo que se dicen es que te lo estamos explicando porque como sé que te estás tocando la polla mirando el móvil, pues... Mira, hizo un comentario Matt Damon hace un tiempo, muy a la limón, que es sobre las pelis de Netflix, porque él hizo una peli recientemente con Matt Damon con su colega Ben Affleck, ¿no? Sí. Y dijo Matt Damon, es que en el guión nos estaban diciendo constantemente, dándonos notas para que volviéramos a explicar lo que estaba sucediendo, ¿no? En la película. Sí, sí. Claro, sí. Aunque es una... Bueno, no. Por ejemplo, yo... Una cosa que me han dicho varias personas respecto a Sirat es, por ejemplo, de... Oye, y lo más gordo es que hace un padre con su hijo en África. Sí. Y yo les he dicho siempre, digo, es que en Europa hay una guerra mundial. Y me han dicho, ¿guerra mundial de qué? Y digo, que yo, guerra mundial de que al principio de la película, hasta en tres ocasiones, por la radio, dicen que hay una guerra mundial en Europa, de que va creciendo, que esto que lo otro. Y vale que África no es el sitio más recomendable, pero... Si estás en España y el sitio más cercano para salir huyendo de la guerra es África, pues para África. Claro, pero lo que tú dices es que si no estás atento, estás con el móvil o tal, pues que muchas veces te pierdes información. Sí, porque creo que hay un momento en el que en Sirat apagan la radio y ya no lo dicen más. Eso, pues fíjate que no me acordaba yo de ese detalle de Sirat. Hombre, está sí, porque estarías mirando el móvil. Como decías tú, te estabas tocando algo, ¿no? Bueno. No, perdona por el chiste. Pero pues iba a decir, se ve súper claro cuando llega el ejército y dice, ustedes ya no pueden estar aquí y tal, ¿no? Pero eso es África, ¿no? Ya estás súper subrayado de que, mira, aquí hay una situación de emergencia o de lo que sea, ¿no? Sí, es cierto lo que dice Juante, eso es África, pero claro, con la guerra ya rozando África, pues como que el propio África está ya con las alertas puestas. Sí, cuando llegan los militares creo que les dicen rollo los españoles para acá y los otros para allá. Como en plan, vamos a repatriar aquí cada uno, cada gallina en su... O sea que Lasse ya se intuía que le iban a criticar eso. Entonces dice, pues mira, ya justifico que esté el hijo con el padre porque hay una guerra en Europa. Lo que pasa es que no lo dijo suficientes veces, no lo repitió y la gente no se enteró. Oye, seguramente el padre no tenía nadie con que dejar al hijo, supongo, algo así, ¿no? Claro. Yo no veo mal tampoco que salga un mensajito en una esquina de ciertas pelis recordando por qué suceden las cosas. Es que tenía que decirle, oye, López, recuerda, hijo, que estás aquí porque en Europa hay una guerra. Recuérdalo. Sí, sí. Muy bien. Vale, pues aparte de esto, luego ya siguieron con los premios. Salió Robert Downey Jr. y Chris Evans, los Marvels, como pronto hay peli también otra vez. Sí, promoción, ¿no? Presentaron los guiones. El Robert Downey Jr. es decir que estaba muy guapo de verde. Es que ese hombre es súper carismático, me parece súper carismático. Me encanta. Además, como habla y todo, siempre tan así, no malote, pero con siempre la puntillita, ¿sabes? Así de... Es malote, sí. Sí, pero está bien, no me gusta que se va. Me gusta Robert Downey Jr. Pero no es malote, es de canallita sin parar. Sí, exacto, ahí. Pues estaba muy guapo con el traje este verde que llevaba, entonces... Y las alzas. Eso no se mira. Y luego presentaron mejor guión adaptado por un lado... Que teníamos Bugonia, Frankenstein, Hamlet, Una batalla tras otra y Sueños de trenes. Y ganó Una batalla tras otra. Muy bien. Ahí voy a decir, voy a dejar que Juan de se explaye con su película Amor. No, yo no voy a decir nada. No. ¿No quieres hablar de Sueños de trenes? No, porque es que no, o sea, yo no sé exactamente el libro. Yo la película a mí me encanta, vale. Pero el libro no sé ni de qué te trata. No sé de qué tratará el libro, pero la película es maravillosa. Bien jugado. Digo yo que tratará de trenes, ¿no? Sí, tratará de trenes y un hombre que vive la vida. Sí. Bien jugado. Bien, yo en la app esta que han hecho para los Oscars, en este apartado, ¿habrán obligado a leerse el guión? No. Oye, el libro. Ah, bueno, o el libro. No creo. Oye, pues, ¿qué pasa? Sí. Hombre, es verdad que yo siempre en esta categoría siempre le digo a Luis Mid, yo en esta no opino tan bien porque como no me he leído los libros, pues no sé. Es verdad que Hamlet, no sé si me lo he leído, y Frankenstein sí. Pero el de Bugonia sí que es un remake, porque había otra peli asiática, creo que era, pero es como que tenía muy mala nota y era como una peli como muy loca y tal. Y es verdad que Bugonia está muy, muy, muy bien. Sí, porque si en Bugonia dices, estos tíos están majarones, en la película en la que estaba asada, es una peli que ya la peli por completo... Es loca. Yeah. Está hecho en plan coña todo. O sea que también tiene mérito haber hecho de... Es que claro, Bugonia y Frankenstein y Hamlet... Bugonia y Frankenstein vienen, que son remakes, en verdad, no solamente adaptaciones de libros. Hombre, yo creo que en lo que concierne a Frankenstein, Guillermo del Toro, vamos, no tiene nada que ver la película de la Universal. No. La clásica no tiene nada que ver con... Hablo de la de Kenneth Branagh. Ah, vale. La de Kenneth Branagh, pues esa no sé exactamente, no recuerdo, pero vamos, que no recuerdo exactamente, pero vamos, que también él tenía, no tiene, el tratamiento que hace del monstruo no es igual que el que tiene Frankenstein, no. De Guillermo del Toro. Me gusta Robert mucho De Niro. Me gusta mucho la otra también, pero esta está muy bien. Pues eso, que de esta no podemos opinar mucho porque no. Bueno, según comentan, los que sí han leído dicen que la adaptación del libro era muy complicada. La de una batalla tras otra. Era muy complicada y que aquí Paul Thomas Anderson hizo un guión bastante, bastante bonito. Bueno, tiene pinta de ser difícil, ¿eh? Hombre, yo lo que me gustaría ver, pero claro, eso o no se va a ver o al parecer cuando enseñó el guión por Thomas Anderson, quien le recomendó en los estudios de Quillo, dale un toque de blockbuster. En plan, esto va a ser un peliculón como todas tus películas, pero hazla un poco más comercial para que llegue también a ese otro público, a ese otro público que tristemente... califica las películas como guay, molan o está guapa, ¿no? Pues claro, ese toque de no blockbuster, ¿cómo hubiera sido? Aunque eso creo que no lo vamos a poder ver. Sí. Muy bien, bueno, pues entonces está de acuerdo. Y luego también presentaron al mejor guión, el mejor guión original, sí, que teníamos, a ver, Blue Moon, Un simple accidente, Marty Supreme, Valor sentimental y Los pecadores. Y ganó Los pecadores. A ver, yo aquí, por ejemplo, sí que me parece... que está guay Los Pecadores, pero es verdad que me gustó mucho Valor Sentimental. Y ahí tenía yo sentimientos encontrados un poco, ¿eh? Desde luego no he visto tres de las pelis, pero me parece superior el de Marty Supreme al de Los Pecadores. No sé. A mí Marty Supreme también me gustó mucho. No sé. A mí me parece que es un Oscar que está bien dado. Sí. Hombre, las cinco historias están bien. Y yo el único pero a Los Pecadores es... ¿Ojo spoiler? No. Ah. A los 40 minutos de película, sí. Sin decir qué pasa, pero tú ya sabes por dónde va a ir el rollo. Sí. ¿Vale? Si esa primera aparición del actor Jack O'Connell se suprime y no ves de por dónde van a ir los tiros hasta la hora y pico, yo creo que el palo para el espectador es más gordo. Uh-huh. Porque si tú a los 40 minutos ves algo sobrenatural, sabes que algo sobrenatural más gordo va a pasar luego. Tú lo hubieses alargado más la agonía, ¿no? Sí. Yo, vamos. Muy bien. Yo sí que he de decir que, por ejemplo, Blue Moon y Un Simple Accidente me parecieron un poquito inferiores en cuanto a guión a las otras tres. Blue Moon me hizo un poquito pesada. Sí, sí, Blue Moon es curioso porque es una película que no dura una hora y media y se hace muy pesada en general. Y aunque el actor Ethan Hawke hace un trabajo actoral tremendo y lleva la película perfectamente lleva y la conduce perfectamente, es todo el rato lo mismo, Es que es lo que me pasó, que me falta como un poquito de ¿cómo se dice? Montaña rusa, ¿no? Era muy lineal todo, muy arriba todo, muy intenso todo el rato y necesitas como un poco de tregua, ¿no? Ese tiempo para, no sé, para que tu cerebro, porque si no se pone en pausa y te quedas ahí un poco. Me pasó que era demasiado intensa todo el tiempo. A mí me faltó Norb al final de la barra. Muy bueno. Vale, luego ya vamos al momento In Memoriam. Vale, salió primero Billy Crystal hablando de las pelis de Rob Reiner y hablaron de muchas. Yo creo que el monólogo de Billy Crystal, lo que vas a comentar ahora, es para mí fue lo más destacable, lo que más me emocionó de la gala. Sí, ¿no? Ese hombre habla muy bien. Habla muy bien. Tenéis que ver si no habéis visto el vídeo de la eulogía en el funeral de Mohamed Ali. Ajá. Pues es una preciosidad. Yo creo que es todo el público acaba emocionado. Yo lo he visto varias veces. Es una preciosidad lo que hace ahí, y hay que hacer un poco lo mismo, ¿no? Y finalmente, como cierra con todos esos actores que estuvieron en sus pelis. Sí. Exacto. Sí, van saliendo muchos actores que trabajaron con él en físico, o sea, que están presentes, que no es un vídeo, que salen no sé si eran por lo menos 20 personas había ahí. Yo a John Cusack no lo veía hace mogollón, ¿eh? Sí, sí, había varios que no me los apunté, pero bueno, ya lo buscaréis. Estaban los Spinal Tap. Ah, sí, también. Sí, también. Sí, sí. Y luego empezó pues las imágenes del In Memoriam con la canción de esta de la Princesa Prometida. Así muy bonito. Luego salió Rachel McAdams hablando de Diane Keaton. También separaron un poquito. Es que no sé por qué este año hicieron como cogieron dos o tres y los destacaron, ¿no? Sí. Es verdad que ha habido un poco de polémica porque empezaron. Sí, claro. Es que este año no ha salido el actor este de Dawson, ni no sé quién, ni Brigitte Bardot, ni no sé qué, pero sí salieron porque luego colgaron el vídeo en internet y sí salían. Lo que pasa que es lo que decía Luismi, que tú en la gala en directo pues vas viendo la pantalla, pero también hay momentos que enfocan a gente o tal y tú te pierdes lo que ellos están viendo, ¿no? Entonces sí salieron, pero no se retransmitieron en directo en ese momento. A mí me parece curioso que en estas galas muchas veces como que hacen una parte, dice, bueno, están los del rollo este de In Memoriam, pero luego ponemos como en este caso a una parte para Robert Redford, ¿no? Sí, ahora iba a comentar. ¿Qué os parece eso que se destaque a unos respecto a otros? ¿No es un poco favoritismo? ¿Lo entendéis? A mí no me gustó, porque, no, claro, porque es verdad que hay algunos que te tocan más que otros, pero joder, pues a todo el mundo le duele que se muriera, pues, cada uno, ¿no? No sé, no, no. A ver, porque sí, tú dices, ¿por qué este sí? Y yo qué sé, a mí me toca más que Diane Keaton, pues Robert Duvall, por ejemplo, que por decir algo, ¿no? Y no hablo. Lo de Rob Reiner, creo que lo destacaron más que nada por cómo sucedió. No porque fuera Rob Reiner. Si bueno, no llega a suceder como sucedió Rob Reiner, pues sí, era un grande de Hollywood, pero vale, era, pues sí, cada año mueren varios grandes. Claro. Robert Duvall fue otro. Claro. Bueno, a ver. Destacaron. Yo estoy de acuerdo con todo eso. También es cierto que el peso específico que ha tenido, por ejemplo, Redford, a nivel de impulsar carreras, ¿no? O tal, y ha sido muy polifacético, es decir, que ha tenido mucho impacto. ¿Quiere decir que es mejor o peor que alguien que sale luego en el montaje? Pues tampoco es eso, Jope. Pero a mí me parece muy bonito las palabras de Barbara Streisand, no lo hemos dicho, que no, comentó cómo le llamaba Babs, le llamaba Babs, y que finalmente aceptó en su último mensaje, ¿no? Dijo, firmó con Babs, aunque no le gustaba nada ese apelativo. Estuvo muy bueno. A mí me gustó, vamos. Sí, fue muy, muy emotivo. Didi. No, que esto sí, luego lo cortas, pero luego lo cortas, el menino, por esto lo que voy a decir ahora. ¿Os imagináis que, os esperáis que hagan lo mismo el año que viene con Chuck Norris? Hostia, qué bueno. No, no. Que se ha muerto hoy, Chuck Norris, bueno, Chuck Norris se muere cuando quiere, por cierto. Hombre. Cuando lo diga. Diría que es el puente, que es el puente del Día del Padre, pues a joderlo. Claro que sí. Estaría bien que lo recuerden con todos los memes. Este sí que tiene memes. Que por cierto, si queréis al final del programa podemos a nombrarlo, ¿no? Lo de mira, ¿por qué querías que cortara? No sé por qué quieres que corte eso. Claro. No, porque claro, porque igual él quería decir que este programa, pues eso, como lo hemos grabado hoy ya a cinco como días que, de. Si quieres, sí, lo corto, no lo corto, lo que queráis. No, pero eso ya es lo que tú quieras. O sea, a mí me da igual, yo creo que quedó simpático. Sí, o sea, yo lo dejaría y sí, sí, eso, y así pues hacemos una mini mención especial a Chuck Norris. ¿Está dando patadas giratorias en el cielo ahora mismo? He leído un meme que decía, ¿cómo es? La muerte tuvo una experiencia Chuck Norris. No sé, lo he dicho mal. Una experiencia cercana a la muerte. Sí, sí, una experiencia cercana a Chuck Norris. La muerte tuvo una experiencia cercana a Chuck Norris. Bueno, muy bien. Pues sí, eso de que lo que estabas diciendo de Barbara Streisand estuvo muy emotivo, me gustó mucho. Es verdad que luego es especial que cantara un poquito una canción de la película de tal como éramos. Pero, hostia, es que cantaba muy, muy mal la pobre mujer ya, ¿eh? Yo no sé si... Era mejor que le hubiesen puesto un playback ahí bonito. Sí. Bueno, a mí, yo sinceramente, fue demasiado lacrimógeno lo de Barbara Streisand. Es que yo me quedo con Billy Crystal, que lo hizo genial. Pero bueno, pues pero que ambas estuvieron bien. Lo que sí le criticaron a Barbara Streisand, lo de Movistar. Es que el homenaje era a Robert Redford o a ella. Porque poco parecía, sí, dijo, un poco parecía, sí. Sí, porque yo le envié el guión a Robert y luego tuve que llamar a Robert varias veces porque Robert y yo. Él no quería hacerlo al principio, tuve que convencerlo. Y dijeronlo, joder, es que ha dicho el yo hasta en cuatro ocasiones. Entonces, como que esto ya sirve para cuando muera Barbara Streisand, ¿no? Bueno, pues que ella es así. ella es así. O sea, a ver, a esta mujer tiene un ego un poquito importante. Sí. Muy bien. Vale, pues nada, seguimos. Ya ha pasado este momento de In Memoriam. Salió Sigourney Weaver y Pedro Pascal, que es lo que dijo Luismi, que que le dieron el Oscar a los que iban más feos, ¿no? La pareja más fea. Es que, joder, los dos son muy guapos, ya lo hemos comentado antes en la alfombra roja, los dos son súper guapos, súper carismáticos, pero es que iban muy feos los dos, me daba como rabia de ¿por qué? Pero bueno, es la vida, no pasa nada. No, fue una propuesta en plan, ¿no hay cojones? O ponernos feos. Y nada, y presentaron el Oscar a mejor diseño de producción. Mejor diseño de producción teníamos a Frankenstein, a Hamnet, Marte Supreme, Una batalla tras otra y Los pecadores. Y ganó Frankenstein, que este fue su tercer premio, que ya no tuvo más, pero empezó muy fuerte la gala, la verdad, con tres premios. Por cierto, no hemos dicho... Pero bueno, se puede adelantar, ¿no? Que Marte Supreme se comió todos los mocos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, pobre. A mí me dio pena, ¿eh? O sea, me hubiese gustado, porque es que este año había muchas pelis que me gustaban, me hubiese gustado repartirlo un poquito más. No estoy en desacuerdo con ningún premio, pero también me hubiese gustado que algunas pelis se llevaran por lo menos uno, como por ejemplo Marte Supreme, me hubiese gustado que se llevara uno por lo menos. Según parece, sobre esta película ha caído la maldición. Ya, bueno, luego sí, eso lo comentamos, o lo comento ahora. Sobre el director y sobre... una vez que ya se supieron las nominaciones... Bueno, pues el director este... A ver, joder... Josh. Tengo que saberlo. Es que si no sé su nombre... Se llama Josh Safdie. A ver... Creo que no te oye. Sí, te escucho. Ah, vale. Bueno, pues este Joshua Safdie, que es el director de, entre otras películas, la de Diamantes en Bruto, es judío, hizo con su hermano Ben Safdie y tuvo una polémica con que una vez se conocieron las nominaciones, sacaron información de que en un rodaje de una película de ellos dos, En una escena, una actriz tuvo una escena de abuso sexual. Que se pasaron con una actriz. Sí, eso es. Y detrás de la cámara estaba uno de estos y no cortó la escena o dejó que se continuara. El hermano bueno es el de Marty Supreme. Es el que dijo, yo por aquí no paso, esto no me gusta. O sea, que Joshua fue el que... Claro, el que la cagó fue el tío este, el Ben Isaac. Que desde entonces ya viste que antes dirigían juntos y ya ahora... Efectivamente, sí. Pues es que... comentaron esto, que una vez que se conocieron las nominaciones y ya empezaron a sacar este tipo de noticias. Y claro, yo creo que sobre esta película ha debido de caer ese tipo de desgracia o malinformación. Sí, ¿no? O sea, como la de Emilia Pérez, es como que cada año van a por una peli. Pues, sí, parece que sí, puede ser que sí, que sea por eso. Que necesitan ir a saco o tirar mierda sobre las películas. No sé. Luego, no se sabe por qué la gran derrotada del año, que este año se podría decir que ha sido esta, Marty Supreme, luego no se sabe por qué eso de la gran derrotada termina en el Vox Populi como la peor del año. Yeah. Y dice, que tiene que ver que fuera la gran derrotada del año a terminar siendo para el run de la gente la peor del año. Joder, yo quiero que mi primera peli me la nominen a 11 Oscars y no ganar ni uno. Hombre, yo pienso que Marty Supreme es muy buena peli, a mí me gustó mucho, está muy bien hecha y está muy bien, tiene muy buen ritmo y creo que está, me gustó. Yo no creo que tenga buen ritmo, pero ¿no? Bueno, no. Ahí, la parte troncal de la película, que es cuando vuelve del campeonato y está en Nueva York, es una sucesión de escenas bastante repetitivas y la película ahí decae un montón. Todo ese proceso que tiene el tío para sacar dinero, además es que es totalmente innecesario, porque finalmente va cuando se humilla ante el este. Pero bueno, pero es su forma de vivir. Este hombre vive así, al día. Sí, luego cuando comentemos la categoría de mejor actor, ya incidiré sobre Chalamet otra vez. Vale. Nosotros conocemos a uno de estos, de estos que va día a día y de que va haciéndole trampillas a todo el mundo. A mí me recordó toda esa parte de la película a los cómics de Carpanta, que siempre intentaba a ver si podía comerse el pollo y nunca lo conseguía. Pues toda esa parte que van haciendo diferentes historias para conseguir el dinero, todas les sale mal, todas les sale mal. Bueno. ¿Queréis comentar algo del diseño de producción, algo más? O que esto era todo por él. Que ganó Frankenstein, bien, bueno, todos de acuerdo. Sí, todos de acuerdo. O sea, muy bien, pues también presentaron mejor efectos visuales, que teníamos Avatar, Fuego y Ceniza, Fórmula 1, la película, Jurassic World, El Renacer, todas tienen un apellido, veo. El Laberinto en Llamas y Los Pecadores, y ganó Avatar, Fuego y Ceniza. Yo entiendo que ganar Avatar efectos visuales, porque entiendo que es que hay muchos efectos especiales en esa película, ¿no? Pero no la vi ni la pienso ver. Con la segunda se me hizo bola. ¿La del agua? Sí. La segunda se me hizo bola, me dijeron que la tercera era parecida a la segunda. Y entonces ya dije, vale, ya está, ya mi mundo Avatar ha terminado aquí. Yo le doy todo el mérito del mundo en la primera, pero lo hubiese dejado allí. Sí. Y tiene pensamiento este hombre de hacer unas cuantas más, por lo que sé. Pero bueno, que como no la he visto, pues no puedo opinar si los efectos visuales pues son buenos o malos. Carlos Arece, respecto a este premio, dijo que es una brutalidad como es. Tal y como están hechos los efectos especiales, dices, o el rollo de hacer efectos especiales cambia, o dentro de X tiempo, cuando James Cameron saque la siguiente peli, pues volverá a ganar esta, dice, porque es que... Así que, eso. Sí, es que este hombre va como por delante de... Sí. Así que nada, si no tenéis ninguna objeción, paso al siguiente... Siguiente. ¿Has dicho las nominadas de esta categoría? Sí, es la que decía que todos tenían apellido, que era Avatar, Fuego y Ceniza, Fórmula 1, película, Jurassic World. No pasa nada. Luego el siguiente pues salió Jimmy Kimmel, que estuvo muy gracioso. No sé si queréis comentar algo de su aparición. Bueno, dijo lo de la primera pullita clara contra Donald Trump. Lo de alguien debe estar enfadado porque su mujer no está nominada. Sí, es que fue, sabes que tiene la peli esa Melania, dirigida por Brett Ratner, que no la ha visto ni el tato, que debe ser un horror. ¿Pero qué? ¿Es una película de ficción? No, es un documental. Ah, es un documental. Vale. Sí, sí. Y precisamente, claro, es que él presentaba la categoría de mejor corto documental. Y bueno, luego presentó también largo documental. El corto documental había denominadas a Todas las habitaciones vacías, luego Armed Only with a Camera, Life and Death of Brent Renaud, luego Children No More, We Are Gone, qué mal lo he dicho. We Are the World, We Are the sí. Luego The Devil Is Busy, que no sé por qué las tengo en inglés, y luego Perfectly a Stranger's Nest. Y ganó Todas las habitaciones vacías. Yo no lo he visto, ninguna. Seguramente estaría en Movistar, Pablo. Seguramente hay algunos en Movistar, sí, efectivamente. Pero no hemos visto ninguno. No sé si a vosotros habéis visto alguno de cortos. No. Nada. ¿Tú has visto, Luis, mi cortos? Nada, tampoco. ¿Esta es la de stop motion? No. Ah, esa no, ya has hablado antes. Es que no. Tiene un poco de demencia. Sí. Según veo, está en Netflix, el de Todas las habitaciones. ¿Ah, sí? Vale. Pues para quien quiera verlo, pues Netflix. Y luego presento también mejor documental. Mejor documental. Espérate, que no lo tengo. Mejor largometraje documental, ¿no? Sí. Un momento, aquí. Tenemos denominadas The Alabama Solution, luego Come See Me in the Good Light, luego Cutting Through Rocks, luego Mr. Nobody contra Putin y La Vecina Perfecta. Y ganó Mr. Nobody contra Putin. Esta, sí. Como vamos a decir que estamos haciendo el programa después de ver las de estos, sí tuvimos la oportunidad de... Vimos la ganadora solamente, que está en Movistar, y la verdad es que nos encantó, o sea, nos flipó. Es un documental que merece mucho la pena ver, dura 88 minutos y trata de un profesor que trabaja en un colegio de primaria de una zona en Rusia, en los Urales, que está ahí perdida, dejada de la mano de Dios. Y va contando un poco cómo se va transformando el día a día del colegio, de su escuela, desde que empieza todo el tema de la guerra contra Ucrania. Todo el adoctrinamiento encubierto y al final ya descarado que van teniendo pues, los alumnos contra pues eso, para militarizarlos básicamente, ¿no? Y es muy fuerte porque es que eso es de verdad. Y además en el documental se ve muy claro que es súper real. Luego, obviamente, este hombre pues debe estar exiliado, ya no podrá pisar Rusia nunca más, bajo cadena perpetua, ¿eh? O sea, todas las personas que se rebelan contra Putin pues tienen la pena de cadena perpetua. Este hombre lo que hizo durante unos cuantos años es grabar con su videocámara todo lo que pudo. Y cuando ya creía que tenía una historia completa, pues salió corriendo. Claro. Y es muy interesante, te da una perspectiva nueva de las cosas, ¿no? Porque a veces como prejuzgas, ¿no? De, ay, qué vale, estos malos, estos buenos, ¿no? Y te das cuenta que es que pobres, que son unos niños los que están ahí, los pobres, no sé. A mí me tocó la fibrilla. Luego salió también a recoger el Oscar el director... y también el profesor, que estuvo hablando en ruso y le iban traduciendo, y estuvo muy bien, muy bien. Sí, el speech que soltó estuvo muy bien, la verdad. Fue muy... No sé si la habéis visto esta. ¿Vosotros? No, ya la veré, pero no la he visto ahora. Pues yo creo que te va a gustar, os la recomiendo, y a ti también, Michi. Vale. Sí, sí, de el adoctrinamiento, el primer día de guerra con Ucrania, la primera orden que llega desde Rusia, bueno, desde Rusia a todos los centros educativos, señores, lo primero que hay que hacer en el día es cantar el himno. Y bueno, y eso es como lo más laxo, cantar el himno. Bueno, poquito a poco les van metiendo cositas. Sí, sí. Y lo ves tú desde fuera y dices, ¿cómo es posible? Pero es así. Ah, sí. Bueno, cositas que te ríes a los que sabemos la verdad, ¿no? En plan, Francia es el enemigo porque en Francia no quieren nuestro gas. En Francia vale llenar el tanque de un coche más de 100 euros. Aquí en Rusia solo vale 10. Por eso en Francia las personas van a caballo más que en coche, y claro, ves tú que eso lo está diciendo un tío que yo creo que no se lo cree él, pero claro, como lo están obligando, pero es que de repente enfocan a niños chicos que dices tú, hostia, la mitad de estos niños no se está enterando, pero es que la otra mitad de los que sí se enteran se lo creen. Claro, claro. Y dirán, hostia, en Francia van todos como... En la edad media, ¿sabes? Sí, sí. Muy bien, pues nada, seguimos. Luego, las protas de la peli de la boda de mi mejor amiga salieron a presentar el premio a mejor banda sonora original. Uh-huh. No sé si queréis comentar algo de estas mujeres. A mí me parece uno de los grandes momentos de la gala. Sí. No sé si se está cociendo la segunda parte de esta película. Sí, está en ello, estamos en ello. Vale. Rose Byrne estaba muy guapa, ¿eh? Rose Byrne y la de los cazafantasmas, que no me acuerdo el nombre. Melissa McCarthy. No. Ah, que bueno, también no, salía. Hay dos de los cazafantasmas, es verdad. Melissa McCarthy. Kristen Wiig. Esa. Creo que está mejor ahora que hace, no sé, esta película, ¿cuánto puede tener? ¿15 años? ¿20? Está mejor ahora que cuando jovencitas, ¿eh? Sí, tuvieron un chiste ahí donde decían, bueno, hemos pedido que nos escriban algunas, nos están llegando notas del público. Ah, sí. Y empezaron a decir, y aquí Leonardo DiCaprio, no, ya no me acuerdo lo que ponían, ¿eh? Pero estuvo simpático, sí. Sí, estuvo muy gracioso ese momento. We are so happy to all be here together tonight. I cannot believe that it's been 15 years. Now, we are not good with numbers, but we figured out backstage that means we shot this movie in 1883. Yeah, and we are so happy to be back here to present the Oscar for Best Score. Now, a film's score helps us to feel. It invites us into a world. Sorry, what's happening? Oh, what are these? Are these notes? That's weird. People in the audience. Oh, that's weird. I guess I'll open mine up. This is strange. Okay. Well, mine says, first of all, you ladies look extremely beautiful tonight. Oh, that's nice. Oh, thank you. You're all aging well. Signed, Stellan Skarsgård. This one's from me. Rose, can you please stop looking at me? The eye contact is too much. I'm thinking of leaving. I'm very uncomfortable. Sincerely, Leonardo DiCaprio. I apologize. I have been staring at you. I thought you were somebody else. It happens. It happens to him a lot. Let's see. I have to say mine is almost impossible to read. The handwriting is really pretty terrible. It says, hi, I'm with Stellan Skarsgård, writing my own separate note. I also agree you ladies look radiant. All the things you've done to your faces are very tasteful. Yours truly, Elle Fanning. Okay, there's more. It says, just kidding, it's me again, Stellan Skarsgård. Pues ellas presentaron la mejor banda sonora, que había denominadas Bugonia, Frankenstein, Hamlet, Una batalla tras otra y Los pecadores. Y ganó Los pecadores. Los pecadores. Hombre, Los pecadores. Y subió un señor sueco a recibir una película sobre música de negros. Bueno, sí. yo decir que a mí me parecen infinitamente mejor las bandas sonoras de Johnny Greenwood y la banda sonora de Max Richter para Hamlet. Me parecen unos pedazos de obras de arte, ¿vale? Y lo de Los pecadores no le hubiera dado nada. Yo difiero. Yo, por ejemplo, la otra que has dicho sí, la de Hamlet. Ahora voy a hacer un apunte de una cosa que tengo apuntada aquí. La de los cines me gustó un montón, la banda sonora. O sea, todo el jazz y todo lo que me encantó. Me encantó mucho. Y creo que Max Richter, que es el compositor de una canción, una pieza que se llama On the Nature of Daylight, ¿vale? Esto para mí es un poco trampa, voy a decir, porque es una canción muy desoladora, por decirlo de alguna forma. Entonces está colocada en un momento de la película extremadamente dramático, ¿vale? Esa película, ahí esa canción le queda perfecta, ¿vale? Que ya la hemos visto, ya la hemos oído, perdón, en otras películas, como por ejemplo Shutter Island, también sale en Last of Us, pero luego hay otra que es La llegada, Arrival, ¿vale? Que que están puestas en momentos súper mega dramáticos de las películas. En Arrival, por ejemplo, es justo al final de la película donde se descubre todo el pastel. Entonces, claro, tú ya la tienes asociada a tremendo momento, ¿vale? Entonces, ponerla en Hamnet, en ese sitio, que está súper bien puesta, ¿eh? No digo, pero es como ir a lo fácil, ¿no? Decir, tengo este escenón del copón y voy a poner esta pieza del copón también aquí, pues como que para mí, no sé, era ir a lo fácil, para mí, ¿eh? Es mi opinión. Y yo creo que sí, la de Sinners me gustó. De todos modos, el premio es banda sonora original. Si hay piezas de otras pelis o de otra o hay canciones, eso no entra dentro de la categoría. Ah, vale, pues entonces esto que he dicho yo no cuenta. Ya. Ya. Pero bueno, de todas formas, la canción, o sea, lo que te quedas de Hamnet es esa canción. Sí, ya. O sea, tú piensas en Hamnet y ya se te viene esa canción a la cabeza. O sea, puede que alguien, sí, haya votado pensando en eso. Sí, sí. Yo me estaba acordando ahora de otro ejemplo parecido, que es el tema Iguazú de Gustavo Santaolalla, que suena en varias películas. Suena en The Insider, o sea, la del, ¿cómo se llamó aquí? La de Al Pacino y Russell Crowe, Michael Mann. Aquí se llamó... El Dilema. El Dilema. Suena en Babel, suena también en la serie de la HBO Deadwood, suena en varios sitios, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? Iguazú, es bastante conocido, ¿no? Y dices, pues yo estoy un poco contigo en que debería de respetarse un poco. Si hay alguien que lo ha utilizado, por ejemplo, Michael Mann lo ha utilizado maravillosamente bien, yo creo que se debería de respetar el no... volver a utilizar esa música, ¿no? Reutilizarla, quiero decir. Claro, porque tú además tienes ya la memoria esa, ¿no? De que y la estás escuchando y ya te entristeces por todo lo que tiene en tu cerebro acumulado detrás, ¿no? O sea, yo es que, por ejemplo, para mí el final de La Llegada es devastador y entonces escucharlo en Hamnet es que me creaba doble devastación, ¿no? Era como, madre mía, mi corazón va a estallar, ¿sabes? Es como, Dios mío. Entonces, como que llevas el peso dramático encima de todo lo que viene detrás, ¿no? Claro, y que tú estás viendo una de estas pelis y no hay nadie que esté a tu lado o no hay ningún mensajito en la esquina de esta parte de la banda sonora es original. Esta en realidad es escogida de otro sitio. Volvemos a la banda sonora original. Claro. Hostia, es que claro, a lo mejor hay gente que ve una peli, oye toda la banda sonora y dirá, hostia, pues esto se ha hecho todo entero para la película. Claro, claro. Y ya te digo, no digo que quede mal, ni mucho menos. Es como que en tu cerebro llega un mensaje de ahora hay que ponerse triste, ¿sabes? Porque es como que ya está integrado. Pero es muy bonita esa escena, ¿eh? O sea, es la mejor de la película para mí. Y está. Pero ya te digo, en conjunto, la de Sinners me gustó mucho a mí la banda sonora. Muy bien, ¿queréis comentar algo más? No, vale. Aquí voy a meter la música de... Pues que la tengo en la cabeza desde que estamos hablando de ella. Estoy con la cabeza con la de Hamnet. Bueno, ¿la de Iguazú? No, la de Hamnet. La de Iguazú me la pondré luego para saber cuál es, porque ahora mismo no... Sí, no la vais a conocer inmediatamente. Sí, seguro. Muy bien, luego tenemos, ya siguiendo con el tema de la música... No, pero no habéis comentado que este hombre ya lleva 3 Oscars. No, no lo hemos comentado porque no lo sabía. 3 Oscars lleva ya. Sí, sí. Pues bien, 3 Oscars. Y dicen que superará a. Bueno, ya creo que ya la ha empatado. ¿Quién es? Ludwig Göransson. Ah, sí. Es que este es muy crack, este hombre. Recibió el Oscar por Oppenheimer, ¿no? Y. Por la de Pantera Negra y por Sinners, ¿no? Sí, sí. Hombre, es muy crack este hombre, ¿eh? A mí me gusta. Bueno. También estaba, ¿cómo es este que hace las de Wes Anderson? El francés. Alexander Desplat. Sí, ese también me gusta a mí mucho. Desplat es uno de los grandes del momento. Sí, sí. Muy bien, pues luego tenemos premio a mejor sonido, que este también estaba bastante cantado, aunque teníamos pequeñas esperanzas. Teníamos Fórmula 1... Frankenstein. ¿Pequeñas esperanzas a qué te refieres? Pues espérate que las diga. Fórmula 1, vale. Frankenstein, una batalla tras otra, Los Pecadores y Sirat. ¿Qué pasa? Que el corazón tira a la tierra. Verdad es que el sonido de Sirat es muy potente, pero la dificultad de la ganadora, que fue Fórmula 1, pues es mayor. Entonces, creo que está bien que ganara Fórmula 1, aunque. Sí. El de Sirat está muy bien, pero claro, es que la dificultad del sonido de cualquier peli de acción que ya hemos comentado muchas veces. Hace 2 o 3 años vimos en Sitges un documental sobre cómo es el sonido en las películas de acción y en cualquier peli que haya escenas de persecuciones o de coches. Es tan lioso la que hay que armar que dijimos, hostia, es que ya dijimos, cualquier nominación de cualquier peli a cualquier premio, como haya algo de persecuciones de coches, o en este caso, que es de Fórmula 1, dijimos, hostia, es que esto va a ganar fijo. Y suelen ganar siempre pelis de acción y cosas así. Por cierto, ¿vosotros por cuál creéis que iba Javier Bardem? ¿Cómo? ¿Cuál creéis que Javier Bardem quería que ganara? Hombre. Porque Javier Bardem sale en F1. ¿Vale? Sí, F1. Yo creo que sí. Sí, pero coño, también es español. Sí, pero él sale en la peli. Bueno, pues entonces, ¿qué tira más? ¿Tira más la lealtad a la tierra patria o...? No, ¿qué coño? Si este vive medio en Los Ángeles ya. Vive en Los Ángeles, claro. Sí, pero vamos, habría que preguntarse. No sé. Bueno, en Los Ángeles de momento, porque yo creo que cada vez le van a querer menos. Sí, es verdad. Como se sigue enrareciendo aquí el clima. Sí, sí. Hombre, si a Susan Sarandon... ya no hace producciones en Hollywood, pues imaginamos que a Bardem, con lo que dijo en la pregala y lo que dijo en la gala, y como deje caer algo más por ahí, pues de todos modos a la señora Sarandon pues está rechazando ofertas. O sea, puede que no le caiga ninguna mega oferta de Hollywood, pero sí, dijo, bueno, ahora estoy sumergida en 3 producciones europeas. Y pensé yo, solo en 3. Joder. Sí, hombre, yo. Didi. Decir. No, estaba diciendo que a mí no me preocupa Susan Sarandon porque tiene talento que sale por las orejas y no va a tener ningún problema. Y tiene un legado detrás que. Y una reputación, vamos, o sea, no creo que vaya a tener ningún problema en absoluto, vamos. No. Que yo creo que Trump tiene problema con los latinos pobres, con los latinos ricos no tiene ningún problema, entonces no creo que corra peligro Bardem en este caso. No, yo creo que no tiene ni puta idea de quién es Bardem, sinceramente, yo creo que ese tío también. Si abres el cerebro tiene una papilla extraña. O si de Trump dependiera el de portarlo. En cuanto vaya a casa de Bardem y de Penélope Cruz y vea que junto a la bandera de España hay una americana, se vuelve automáticamente. Dice, hostia, esta gente son unos patriotas. Yo no sé si tienen la doble nacionalidad esta gente ya. Pues no sé. No sé. Hasta aquí la categoría de sonido, que por cierto, Michi ha tenido un problema y lo que queda de programa no podrá estar, que lo siente mucho, pero que volverá próximamente los próximos programas, ¿vale? Así que vamos a seguir Luismi, Juande y yo hasta el final. Nos quedamos luego luego aparece la directora de la academia, Lynette Power Taylor, que no sé quién es esta señora, no, pero... ¿Eh? Igual es una actriz. No sé, es la directora de la academia, era una señora así mayor. Yo me acuerdo que lo busqué, pero fíjate tú que han pasado pocos días, pero se me ha ido ya. O sea, no... No, pero no, no, no era actriz, era más de departamentos técnicos. Ah. Muy bien, vale. No sé, la verdad que no me anoté nada de lo que dijo, estuvo bien correcta, pero tampoco sobresaliente, así que, pero tampoco se alargó mucho. Uh-huh. Y luego ya pues pasamos al siguiente premio, que lo presenta Bill Pullman y Louis Pullman, que son hermanos. A Bill Pullman lo conozco, pero... No, hubo hijos, es verdad. Bueno, hijos... Bueno, hijos. Claro, padre e hijo. Han nacido de alguien, ¿no? Hijos de alguien. No, es Bill Pullman es el padre y Louis Pullman es el hijo. ¿Vale? Es que, jo, yo no tengo tanta memoria, yo me voy haciendo mayor también. Y entonces presentaron el premio a Mejor Montaje. A ver, que vamos a mirar quién estaba nominado. Mejor montaje estaba Fórmula 1, Marty Supreme, Una batalla tras otra, Valor sentimental y Los pecadores. Y ganó Una batalla tras otra. Aquí ya se estaban dando ya los premios gordos. No sé qué pensáis, ¿os gusta, no os gusta? ¿Este cuál era? Montaje. Sí, pero me refiero a cuál era el premio... Un Oscar. Perdón, es que me lo has puesto. ¿Cuál era el número de premio que había conseguido con este? ¿Cuál era? ¿El segundo, el tercero? Yo qué sé. Yo sé que en total se llevó 6, así que no sé. A ver, no sé. Ahora mismo me has hecho una pregunta muy difícil de contestar sobre la marcha. A ver, un momento. Es que no sé, tendría que tardar un rato en contar. Bueno, déjalo, no pasa nada. Uno de tantos. ¿Por qué? Porque si ha ganado pocos, ¿te parece bien? Y si ha ganado no, porque, mucho, porque supongo que ya para ese momento ya se veía que iba a ser la gran triunfadora, ¿no? Bueno, estaban ahí empatados un poco, Sinersi y una batalla. Ya le habían dado el premio a Sean Penn. Sí, que no fue. Hombre, yo creo que ya estaba despuntando. Hombre, yo creo que tiene un montaje muy chulo porque es verdad sí. Que yo estaba viendo la peli y le decía a Luis, mi hostia, es que estoy, es como muy frenética toda la peli, ¿no? Tiene como mucha acción, es muy intrigante y eso lo consigues, creo yo, sin saber mucho con un buen montaje, ¿no? Que te deje pegado a la silla de, ostras, ¿qué pasará? Qué trepidante, qué emocionante, ¿no? Sí, sí. Yo voy a lanzar un mensaje para... Yo entiendo que hay gente que está muy ocupada a lo largo del día y que no tiene otra forma de ver una peli que si no es a trozos. A mí no me gusta verla a trozos por el tema este, por el tema de montaje, porque está el montador... que es o los montadores que son los que y las montadoras, gracias, pero hostia, no. Las montadoras llamadas comúnmente Amazonas. Ay, muy bien. Y claro, es que se nos puede ir el programa al doble si empezamos con. Entonces, que no solo esto, sino luego. Cuando ya está montada la película, pasa por el visionado de las personas que ven simplemente el ritmo. O sea, que esa es otra, de que a lo mejor se ha grabado un montón, se ha editado un montón, se ha montado un montón, y luego cuando se ve el resultado final, empiezan esta escena no, esta escena sí, esta no. Para que la película tenga ritmo. Ritmo que para mí se pierde si la película se ve a trozos. Pero ojo, que cosa que entiendo totalmente. Yo tengo, por suerte, tiempo libre, pero claro, entiendo claro. Quien llega a las tantas y, oye, tengo una hora libre. Y en una hora no te da tiempo. Una película que sobresale de las dos horas ampliamente, la verdad es que el montaje creo que es bastante, digamos, relajado, ¿no? Sí. Hombre, yo voy a decir una cosa, ahora voy a dejar mal a Luismi, pero esta peli la vimos en dos veces. No, yo no. Por mi culpa. yo sí. Es que tenía mucho sueño, había trabajado muchas horas y Luismi, vamos a ver esta. Y yo tenía muchas ganas de verla, pero es que no podía. Y entonces la vimos en dos veces. Pero aún así, me pareció el montaje espectacular. Hay dos. A mí, donde yo realmente aprecio en esta película la labor de montaje es en toda la primera parte de la película, en el que es, digamos, la previa, que es la historia de la mujer esta. Sí. La madre de la chica. Que en toda esa parte es donde yo realmente, porque va esa parte va muy rápida y la despachan muy rápido. Y la despachan rápido y lo importante cuando haces eso es que luego lo que estás viendo tenga sentido. Sí. Luego ya la segunda parte también tiene montaje, por supuesto, pero digamos que donde más destacas en esa previa, que es cuando hasta donde digamos acaba ya la actuación de la que es la madre. Sí, la madre o la mujer de Leonardo DiCaprio. Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Aún así, mantiene el ritmo toda la película, ¿eh? Porque es una peli tan larga y para mí no se me hizo lenta en ningún momento, ¿eh? Es que, uff. ¿Vosotros habéis hecho similitudes con que esta película es la más tarantiniana de este hombre, que no destaca por esa manera de hacer? Paul Thomas Anderson. Yo he comentado un par de premios antes, comenté que Paul Thomas Anderson, dije que se ha vendido al blockbuster y a lo que me refería con esto era de que alguien, al parecer alguien, esto es real, creo que no sé si lo ha dicho Paul Thomas Anderson o alguien muy cercano a él. No lo pongo en pie, como que se leyeron el guión y dijeron que esto es otro peliculón de los que tú haces, ¿vale? Pero si quieres dar un paso más, hazlo un poco más comercial. Claro, lo que no sabemos es cómo era la historia antes y cómo qué cambios hubo al hacerlo más comercial. ¿Qué quitó y qué puso? Pues no sé si lo adaptó a más público o a un público más joven o ni idea. El caso es que al final el resultado le ha salido bien. Hombre, está claro. Y no sé, yo es que observo muchos dejes tarantinianos en la película. El uso del humor tiene un... sobre todo el humor. Humor, en algunos casos cafre. Los personajes son rocambolescos, en fin, son muy suyos, muy como quien dice que se ha roto el molde con ellos, el de Del Toro. Y luego, por ejemplo, o las monjas guerrilleras, es toda una estética muy, muy tarantiniana en todo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo también. Y además también que salga DiCaprio, que es muy de Tarantino últimamente, con su papel muy parecido a muchas pelis que hace últimamente, pues como la de El Final Made in Hollywood o Django y tal, que es un personaje como que es... que te ríes, ¿no? De cómo es de desastre. Sí, sí, sí, es verdad. Sí, sí. Va ahí con la, ¿no? Va como si fuera, ¿no? Como con un pardillito ahí, un poco. Sí. Muy bien, pues nada, premio. Por cierto, ¿has dicho el nombre del que se llevó el Oscar por montaje o? No lo tengo apuntado. Si lo quieres decir. Sí, tú. Se trata de Andy Jurgensen. Vale, pues felicidades Andy Jurgensen. Muy bien, pues luego pasamos al siguiente que es el que montó también la anterior, bueno, una de ellas de este hombre, la de que tanto te gusta a ti, la de Licorice Pizza. Me encanta. Sí, esa peli me encanta. Es quizá menos comercial, pero es muy mucho más personal. Entonces me gusta mucho. Si no la habéis visto, os animo a que la veáis. Y nada, pues si queréis pasamos al siguiente, que es fotografía. Este premio lo presentó Demi Moore, que ya hemos hablado antes de su vestido. Aún así, estaba muy guapa. Y esta mujer cada día está más guapa. Ha hecho un pacto con el diablo. Ha hecho un pacto con el diablo, exacto. O sea, ¿que estaba solo ella? Sí, ella sola, no necesita más nadie. Vale. Ella llena todo, el teatro. Ni a Bruce Willis, pobre hombre. Pobrecito. Y entonces se presentó mejor fotografía. Las nominadas eran Frankenstein, Marty Supreme, Una batalla tras otra, Los pecadores y Sueños de trenes. Esta, la verdad, es que estaba muy reñida para mí porque había pelis con muy buena fotografía. Ganó Sinners, pero que me encanta la fotografía de Sinners, pero también me encanta la de Frankenstein, también sí, me encanta la de Sueños de trenes. Sí. Sí, sí, la verdad es que, como se suele decir, como decía Pumares, que hoy en día, que una película esté bien fotografiada ya se daba por hecho. Bueno, pero hay que una cosa es que esté bien fotografiada y la otra que sea sobresaliente y excelente. Y para mí esas tres lo eran, porque, por ejemplo, Frankenstein, ya lo he comentado antes, que si ponéis el documental de Netflix de cómo está hecho y veis todos los edificios y tal, es que está muy chulo también, y no sé, y los paisajes, y no sé, es que Guillermo del Toro, donde quieras, las pelis que hace, todas tienen una fotografía excelente. Y Sueños de trenes, he de decir que yo sé que a ti te gustó mucho, a mí no conecté, no tendría el día o lo que sea, se me hizo un poquito lenta o no conecté bien con la película. Para mí no es una película lenta, tiene el ritmo que tiene que tener. Sí, sí, pero que a mí se me hizo pesada. Dale, ¿sabes? Sí. Que no, a mí me encantan las películas lentas, pero al decir se me hizo lenta fue como que no me enganchó la historia, entonces iba un poco a rastras. Pero sí que he de reconocer que la fotografía era muy bonita, era muy bonita. Pero Sinners, pues también me parece muy bien que ganara porque me parece espectacular también. ¿Has dicho el nombre de la ganadora? No, te lo he dejado a ti ya porque he visto que la has cogido el truquillo. Ganó Autumn Dural, que es una mujer que me parece que era insistieron mucho los medios en decir que era la primera mujer en que ganaba un premio en fotografía. Es verdad, verdad. Hombre, yo se lo hubiera dado, o mi percepción personal, a Sueños de trenes, pero oye, que es como lo que ha dicho Juan de antes, es que están todas bien. Sí, sí, sí. En esta, sí, desde luego que sí. Que Son de detallitos ya. Por ejemplo, la fotografía de Marty Supreme también es muy buena. Tiene una estética y una apariencia muy, muy, muy de años 50, que bueno, sí. Es la época que refleja. Es verdad, ¿eh? Te transporta totalmente. Sí, sí. Y todo eso todo ayuda a la experiencia de meterte y de sumergirte en la trama. Sí. Sí, sí. ¿Quieres comentar algo más de la fotografía, bueno, Luismi? Vale. A mí este premio es que me gusta porque me fijo mucho en la fotografía. Vale, pues a ver, luego después de este premio hubo una actuación de la segunda canción que tocaron este año, que era la de las Guerreras K-Pop. La canción se llama Golden. Y bueno, pues salieron las cantantes, así como en la peli, pues van como muy de colorines, aquí salieron completamente blanco. Y al público le dieron como una especie de bolitas así que brillaban, que se volvían doradas, y todo el mundo estaba animado así meneando los chismitos estos, como pasa en Corea, que en Asia, en Japón y en China y tal, cuando van a un concierto todo el mundo tiene los chismitos estos que hacen luz y los menean así. ¿A ti te gusta, la canción esta? A mí me gustaba mucho la canción esta. Es muy pegadiza, es muy de buen rollo, la letra es muy, muy animosa y además que cuanto más la oyes, es que yo ya la he integrado en mi ser, ¿vale? Entonces cuando la escucho en cualquier sitio, como la identifico, no se me hace de pesada de oh, uf, otra vez esta canción. Al contrario, es como, ay, mira, canción de la escapó, qué guay. No sé, de momento todavía me pasa esto. A lo mejor en unos años estoy hasta el moño, pero me gusta. Es que han tenido un marketing brutal, tanto la peli como la canción. La canción es que te la ponen hasta en la sopa. Y la verdad que yo creo que en general he estado preguntando y a la gente le gusta la canción. Uh-huh. Bueno, por ahora Luis, bien, por ahora la canción bien. Lo que veremos es si es... porque, por ejemplo, en la gala salió Lionel Richie. Uh-huh. Lo que no me acuerdo es haciendo qué. Pero sí que dijeron que él había ganado un Oscar por una canción. La de Lionel Richie, pues, ¿cuánto tiempo? Hará unos 40 años y se recuerda aún. La de La Guerrera Escapó dentro de 40 años, pues el tiempo lo dirá, no. Si se recuerda, ¿no? Yo sé que me contó hace poco mi hermano que se ve que la cantante de Las Guerreras Escapó, creo que es de esta peli que me estuvo hablando, pero a ver si la he liado, pero bueno, voy a contar igual. Y si no, pues ya en comentarios me fusiláis. Que era de una chavala que se esforzó un montón en aprender a cantar K-pop y que quería formar un grupo y tal, y que estuvo practicando un montón y perfeccionando la voz y bla, bla. Y cuando ya cantaba bien, que lo consiguió, pues como que le dijeron que era muy mayor, que era ya muy mayor para cantar eso, ¿no? En Corea. Entonces... pues nada, se fue con su frustración a Estados Unidos, ahí pues fue haciendo cosas y se ve que cuando sacaron la peli esta, sí, se acordaron de ella y la llamaron enseguida y pudo triunfar realmente con lo que le gustaba. Y entonces pues esta historia me gustó. Se ve que la directora también es coreana, pero también estaba en Estados Unidos, por eso creo que la peli tiene nacionalidad americana, aunque sean coreanas, pero es eso, como de este grupo de exiliados, entre comillas, ¿no? De gente que no ha triunfado en Corea porque hay un nivel de exigencia brutal y en cambio pues en Estados Unidos sí triunfaron, y me dio mucha pena esta pobre mujer que al menos ha visto su sueño cumplido. I was a ghost, I was alone. Guess I'm gay. Given the throne, I didn't know how to believe I was a queen that I'm meant to be. Por cierto, hablando de las nacionalidades y adelantándome a Oscar a Mejor Peli, decir que para los americanos, para los USA, son 7 películas americanas las que competían este año y solo 3 que no son americanas. Y dependiendo de dónde leas, lees unas cosas y lees otras. Porque en otro lado pones que son 5 las norteamericanas, son 2 las coproducciones y son 3 las no norteamericanas. Solo que creo que esta gente barren para ellos. Claro. Muy bien. Pues nada. Bueno, yo quería completar, porque claro, cuando ha salido el nombre de Lionel Richie, quería saber qué canción había ganado y es la famosa Say You, Say Me. No sí, sé sí. si la que decía Say You, Say Me, Say It sí, For sí. Always. Tararira. Momento musical de Juan de. Yo no recordaba canción de Lionel Richie, pero yo me acuerdo que viendo la gala busqué así rápido y nada más leer el título dije, vale, ya. Ya sé cuál es. Sí. Salía en la película Noches de Sol, que no la he podido ver. No, yo tampoco. Muy bien. Es que hay películas que todos conocemos que son conocidas por la canción. No, son más conocidas por la canción, por una canción que sale en ella, que por la misma película. Esta creo que es un ejemplo, claro. Yo respecto a esto recuerdo cuando era crío, cuando salió Dirty Dancing. Sí. Que claro, yo miraba en esa época, escuchaba por la radio programas de cine, no me preguntéis títulos porque yo ahora mismo no caigo, y por la tele sí que echaban en esa época programas musicales que se echan de menos, y no hablo de la basura de hoy día de jóvenes talentos que no van a llegar a nada ni cosas de esas. Y yo me acuerdo que se quitó de la cartelera ya Dirty Dancing, y la banda sonora seguía estando entre las más vendidas. O sea que ese, como ha dicho Juan de, es un claro ejemplo de temazo musical, y eso que, coño, que hay mucha gente que sabe qué canción es, pero no sabe qué película es. Hombre, esto es un posible tema, ¿eh? Películas, hay canciones que se han hecho más grandes que la propia película, ¿no? Sí, sí. Sí, como, sí. Como el guardaespaldas o Gris y cosas de esas. Muy bien, pues nada, seguimos. Mira, aquí tengo un fallo porque no me apunté bien. ¿Quién más salía? Salía Bardem y alguien más, que tengo puesto un interrogante, a presentar la peli de habla no inglesa. Así que si lo queréis buscar, no sé bien con quién salía Bardem. Era una mujer, no sabíamos bien quién era. Sí que es verdad que Bardem, desde aquí, desde Canal Plus, conectaron con él en la alfombra roja y estuvo hablando un poquito de lo que iba a decir, ¿no? Porque llevaba pues como unas pancartas puestas en la chaqueta. Nunca mejor dicho, lo de pancarta. Sí, es que eran muy grandes, que decía que se las había puesto cuando él no a la guerra. Vale, ya sé cuál es. Mira, salió con una india, bueno, no sé si es india, Priyanka Chopra Jonas. Ah, vale, pues esa señora. Y nada, y estuvo hablando de, pues eso, lo típico, ¿no? De Bardem, muy reivindicativo y tal, y le preguntaron, oye, cuando presentes el premio dirás también cosas. Y dijo, verás, diré, pero no puedo explayarme mucho porque le debo respeto también a la otra persona que presenta los premios conmigo, no me voy a poner aquí a hablar una hora. Entonces, yo creo que por eso estuvo como muy contenido, dijo algo así como no a la guerra y... ¿Qué más dijo? Yo es que yo le vi con una... porque ese momento lo vi en diferido. Y lo vi con unas ganas de soltar eso que es como... ¡Vamos, Bardem, di lo tuyo, venga! ¡No a la guerra! Muy bien, venga, ya está. Sí, bueno, en la alfombra roja dijo que él había venido a eso. Sí, sí, sí. O sea, es que venía con unas ganas de soltarlo directamente. Sí, sí, como... Yo creo que a él le dicen, oye, ¿qué prefieres, decir esta frase o dar el Oscar? Y él prefiere decir la frase fijo. Sí, sí, dijo, no sé, como soporte a Jordania y tal, y no a la guerra y no sé qué más dijo. No, soporte a Jordania no, dilo bien. Free ¿Qué Palestine. Dijo? Free Palestine. Bueno, eso, perdón. Pero es lo mismo. Y, hombre, no es lo mismo. No digas eso porque es como si te dijeran que eres portuguesa, tío, o italiana. Bueno, perdón. ¿No? De que se acabe toda la movida que hay ahí y tal. Sí, eso sí. Todos estamos y esto sin ningún tipo de ánimo irónico, todos estamos en contra de la guerra y no queremos que nadie sufra. Claro, pues bien, y entonces por eso fue tan corto, yo creo, lo que dijo, porque él lo había dicho antes de que quería que no comerse mucho el tiempo de su compañera, entonces por eso fue tan conciso, y dijo, si me enrollo mucho a lo mejor no queda bien claro el mensaje, y dijo, pues voy a sintetizar. Thank you. no to war and free Palestine. Y nada, y eso, y presentó el premio a película internacional que estaba nominadas. A ver, vamos a ver quién está nominada. Joder, vaya, vaya, este año está en una de las categorías más reñidas, ¿eh? No sé si reñidas, pero todas las películas tenían una calidad increíble. Sí, sí. Mira, estaba El agente secreto de Brasil, Un simple accidente de Francia e Irán. Sirat de España, Valor sentimental de Noruega y La voz de Hind de Túnez. Ganó, ¿qué ganó? Valor sentimental, ¿no? A ver, sí, Valor sentimental. Yo he de decir que no he visto La voz de Hind todavía. No, yo tampoco. Pero las otras cuatro, me parecen las cuatro peliculones. O sea, me sorprendió un montón, sobre todo gratamente, El agente secreto y Valor sentimental. Un simple accidente me gustó mucho también, y Sirat también me gustó mucho, pero El agente secreto, es que me flipó esa peli, es que me flipó. Sí, sí, es un... El agente secreto es cómo puedo hacer un thriller sin que haya escena de sexo, sin que haya, aunque creo que hay... Aunque no sale explícita, sale el después, pero... Bueno. Voy a hacer un spoiler, salen tetas. Vale. Bueno, pero eso, no sale la escena en sí, sale como el qué pasa después, ¿no? De una escena de sexo. Eso, no hay escena de sexo. A lo que estamos, sí hay persecuciones, pero no está. Pero a lo que estamos acostumbrados en las películas de acción de coches con tiros, no es explícitamente eso. Y oye, que se puede hacer un thriller o una peli de acción sin el ABC a lo que nos tienen acostumbrados, y El agente secreto es un claro ejemplo de ella. Sí, yo pienso que eso, que es que te cuenta una historia que podría estar grabada de otra forma y ser una más del montón, pero tiene una forma de hacerlo este director, no sé si es director o directora, que la hace completamente diferente. O sea, es como una peli con un lavado de cara de formas que, vamos, a mí me encantó. Me enganchó desde el principio. Sí, sí, sí. ¿No creéis que esta categoría queda un poco desvirtuada en el momento en el que ya hay dos películas de estas que están nominadas a mejor película? O sea, eso implícitamente lleva como consecuencia que o una o la otra iban a ser las ganadoras. Claro. Sí, es un... Pero bueno, claro, los Oscars hace año eran los premios del cine norteamericano, pero ellos, como lo engloban todo, al igual que ellos piensan que el campeón de la NBA es el campeón del mundo, sí, o el campeón de lo que sea es el campeón del mundo, pues claro, ellos querían demostrar que la mejor peli es la mejor película del mundo, y que el mejor sonido... Vamos, que los Oscar eran los premios mundiales por antonomasia. Y lo que le reivindicaban era, bueno, abre más el abanico, ¿sabes? Porque, claro, era un poco difícil de comprender, de joder. Vale que son los más conocidos, vale que en Hollywood es donde más pelis se hacen, pero que año tras año, durante una época, aunque por suerte en los últimos años no, que año tras año las cinco pelis mejores del mundo precisamente fueran siempre americanas, pues como que costaba un poquito de creer. Y gracias a que han abierto el abanico, que lo deberían abrir, creo yo, un poco más. A mí, del agente secreto, lo que más me fascinó es la recreación del Brasil de los años 70. Es fascinante, me encanta. Y no sé, es que no habéis comentado nada de la ganadora. Sí, ahora vamos. ¿A ti qué te pareció? ¿A mí? Sí. A mí no, yo se lo hubiera dado al agente secreto. A mí la película... ¿Sí? De... Sí. A mí esta película me... No sé qué decirlo. La verdad es que me dejó... Es el valor sentimental me recuerda al cine de Ingmar Bergman. Los personajes femeninos, recargar el drama, digamos que está todo el rato tomándose siempre muy en serio la película. Y esas películas me gustó también, sí que en cierto modo me gustó la metáfora de la casa como la metáfora de la casa como como de como estaba, como estuviese la casa, era como estaban las relaciones de esa familia que vivía en ella. Y bueno, la película, en fin, yo no voy a decir que es mala, no, ni mucho menos, pero no es, no, digamos que no me sentí interpelado por ella, como, como por ejemplo con Agente Secreto. Pero sí, la verdad es que el trío de mujeres que salen lo hacen muy bien. Es Stellan Skarsgård lo hace muy bien. En fin, no sé. A mí es que sí me encantó. Yo creo que ya lo he comentado antes, que el director este, que es el de La peor persona del mundo, sí. Esa sí era más, tenía más el de esto de graciosa. Esta es más seria completamente. También sale esta, Renata. Sí, la misma prota. A mí sí, entre Agente Secreto y Valor Sentimental, me quedo con Valor Sentimental. A mí me gusta un montón. O sea, mucho. Mucho. Pero ¿no crees que hacen demasiado, o sea, que recargan demasiado en el drama? O sea, no, es que creo que están muy bien expresados todos los sentimientos y muy bien retratados y muy fino y muy sutil todo y muy bien puesto. Es como, no sé, perfecta. Me gustó eso porque es difícil mostrar unos sentimientos tan complejos, ¿no? Muchas veces. Y hay escenas que es que son claves, no quiero decir spoilers tampoco, pero hay escenas que dices tú, hostia, es que qué bien mostrado, ¿no? Y me gustó mucho porque me atrapó desde el principio la peli, lo que tú dices, que te cuenta lo de la casa, sí. Y luego vas viendo cómo se sienten los protagonistas, tal, y caes en ese, no sé, me recordaba un poco a la peli esta de melancolía de Lars von Trier, que está tan bien expresada también la melancolía y tal. Es difícil hacer una peli donde se muestran unos sentimientos y que te lo pongan tan bien. Y además tiene la estética esta nórdica, que es claro, tan purista, ¿no? De decir, no te lo recargo con cosas, sino es simple, es claro, es blanquito, es así, tal cual, tan limpio, ¿no? Y no sé, me parece muy buena película. Bueno, yo simplemente añadir que para mí no es la mejor película extranjera, es simplemente la mejor película del año y ya está. Y así que... Ah, o sea, que si con eso ya lo dije. Sí, por eso. O sea, que tú le hubieras dado el Oscar a Valor Sentimental, ¿no? Sí, sí. A mejor película. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Muy bien. Pues verla, que es bonita. Pero verla con... No cuando estéis cansados, porque hay que estar un poquito atento. Sí, sí. Muy bien, ¿qué más? ¿Por dónde vamos? A ver... ahora sí, ahora sale Lionel Richie. Hombre. Es que yo digo, no lo hemos nombrado antes, pero yo lo tenía apuntado. Say you, say me. Y presenta, pues, como no, a mejor canción, pero esto ya lo he dicho. Me he saltado un Oscar. Ah, no, mentira, ahora me he adelantado yo. Antes han hecho la actuación, es que esto era un poquito así. A ver, si solo tienes dos canciones... O sea, en vez de cantar cinco canciones, solo pones dos, pues está de cajón que una de las dos pues ya es la que va a ganar. Es como lo que ha comentado antes Juan de si hay dos de mejor película extranjera que están nominadas a mejor película, pues ¿qué va a pasar ahí? Eso, sería una sorpresa en las gaunas de tamaño mayúsculo. Claro, he tenido un déjà vu. Entonces, ahora sí salió Lionel Richie a presentar el Oscar a la mejor canción. Entonces, a ver, las nominadas eran... Ah, pero no lo hemos dicho ya. No, porque era la actuación. Vale. Eso. Dermy, de Diane Warren Relentless. Qué difícil. Luego, Golden, de Ejae, como se pronuncie, pobre mujer, lo siento, y Mark Sonnenblick por Las guerreras K-pop. Luego I Lied to You, de la peli Los pecadores, Sweet Dreams of Joy, de Viva Verdi, y Sueños de trenes, de Nick Cave, y Bryce Dresner por Sueños de trenes. Y ganó la de Golden, que ya pues hemos hablado antes de ella, que estaba cantado, vamos, que ganaba esta. Sí, sí, el Oscar a mejor canción siempre suele estar cantado, sí. Y además que es que lo acababan de cantar. Ah, coño, encima pusieron la actuación justo antes. No, justo antes no, salió la canción, luego salió Bardem y luego... O ganó la peli internacional y luego ya de esto. Ah, vale. Coño, un poco más y le dicen, esperad aquí un momento. Casi. Le dio tiempo de cambiarse y ya está. Aquí creo que es cuando, no sé si lo recordáis, que es cuando le bajaron el micrófono. No, eso ya lo hemos comentado antes. Pero creo que también lo hicieron otra vez. Otra vez. Ah, pues no, eso bueno, ya no, que no me sé, fijé. Pues yo solo me fijé la otra que hemos comentado antes, que se quedó este hombre, el presentador, ahí. Pero ya luego, no sé, ya no me di cuenta que lo volvieran a hacer. Puede ser, no sé. Puede ser. Vale, pues luego salió Zendaya y Robert Pattinson. Zendaya, qué guapa iba. Zendaya, sí, es que es muy guapa esta muchacha. Joder, es que tiene una percha. La verdad que sí, que se ha casado, por cierto. Se ha casado en secreto. Con Spider-Man. Con Spider-Man, claro. Hombre. Sí, boda de estas así poco, con poco personal. Uh-huh. Pero sí. 700 invitados, ¿no? Y Robert Pattinson, y eso, presentaron al mejor director. Ahora ya vamos con los premios gordos. Ah, ya vamos con digamos la triada, ¿no? Ahí. Cuatro, actor, actriz, dirección, película. Ya vale, quedan cuatro nomás. De dirección había Chloe Zhao por Hamnet, que era esta que iba con el cuero este raro. Joseph D. de Marty Supreme, Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, Joaquin Trier por Valor sentimental y Ryan Coogler por Los pecadores. Y ganó pues Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra. Yo estoy contenta porque este director creo que es muy buen director y me parece muy bien que haya ganado un Oscar porque se lo merece y ya está. Sí, sin duda. No, no lo tenía antes, ¿no? Creo que no, pero no estoy segura. Bueno, pues está bien. Bueno, claro, a estas alturas es como lo que hemos dicho antes de fotografía. O sea, si tu peli ya está nominada a mejor peli y encima eres el director, pues oye, es porque tu trabajo está bien hecho. Claro. Así que, bueno, sí para Paul Thomas Anderson, pero también hubiera dicho sí a cualquiera de los otros, claro. Sí, yo igual, si hubiese ganado cualquiera de las otras me hubiese parecido bien, porque todas tienen una dirección muy buena, son peliculones todo. Para mí, de las de Paul Thomas Anderson, esta es la más digerible para mí personalmente. Sí. Bueno, es verdad que Pozos de ambición también es muy conocida, pero también es densita, Sí. Muy bien. Sí, pero bueno, normalmente, bueno, se ha dicho y supongo que será verdad, que se le han dado el Oscar por quizá la película más, no tan buena. Bueno, no sé, yo creo que sí, que es buena, yo pienso que sí. La que sí que se sale un poco de la estética de él. Sí, claro, sí. Es que sí, a mí es que realmente me dices que la ha dirigido Tarantino y yo me lo creo. Sí. Sí, verdad. Muy bien, pues nada. ¿Recordáis qué dijo en el discurso? ¿Recordáis? No, porque es que ya creo que había subido ya unas pocas de veces, ¿no? ¿O no? Había subido por el guión adaptado, ¿no? Exacto, sí que era suyo. Sí, no me acuerdo, es que era muy tarde ya, tenía sueño. Creo que el discurso gordo ya lo soltó con el guión, porque claro, aunque seas favorito... Dices, hostia, a ver si me voy a guardar lo de mis seres queridos para el Oscar gordo y luego no te lo van a dar, ¿sabes? Así que creo que se explayó con la primera vez que subió a por el Oscar y luego ya, pues bueno, pues thank you very much for... No, pero yo creo que hizo tres discursos y los tres discursos estuvieron bastante bien. Sí. No, Podéis buscar por YouTube. Creo que dijeron los expertos que estaban retransmitiendo la gala de que hay gente que escribe este tipo de discursos en plan, oye, escríbeme un discurso de un minuto, por si gano. Y bueno, ¿quién quieres que no nos olvidemos esto? ¿Vale? Y el resto, no, pues házmelo tú, que para ello vas a cobrar. Y claro, si estaba nominado 5 veces, le diría, escríbeme 5, ¿no? Es más importante, menos. Al final ya agradezco a mi perro y a mi gato. Thank you very much. Thank you very, very, very much. You make a guy work hard for one of these. I really appreciate it. I share this with a friend of mine on the other side of the shadows, named Adam Sumner, who's up at a really big bar up in the sky right now, and he's having a gin and tonic, and he is so happy for me and our crew. I want to thank the Academy for finding my work worthy of this highest honor. And my classmates, Chloe, Ryan, Joaquim, and Josh. I couldn't ask for a better class. It's an honor to be counted amongst you guys. There will always be some doubt in your heart that you deserve it, but there is no question at the pleasure of having it for myself. I'm here because of people's faith in me. They give me their faith and their time. And that's the best part about being on a film crew, is being with people. So we need each other. This is a wonderful gift, and I'm so happy to call the movies home. This is really terrific. Thank you from the bottom of my heart. I love it. Thank you, guys. Thank you very much. Pues nada, si queréis pasamos al siguiente, que ya es el mejor actor, que salió Adrien Brody, solo, igual que Demi Moore. Antes, y porque se verá, porque sé que ganó el año pasado por la de esta de los arquitectos, ¿cómo se llama? Brutalista, eso. Y entonces presentó a mejor actor, mejor actor. Hizo una parodia de sí mismo, recordando el penoso y lamentable momento del año pasado cuando el tío se empeñó en ser muy, muy turras. Y. Hizo una pequeña parodia de su momento, como digo, de su momento lamentable del año pasado. Como, pues eso, como sacando papeles, como qué tal. Ah, sí, sí, que sacó un montón de papeles. Sí. Sacando de la pechera. Como si fuera a hablar durante 20 minutos. Sí, como si fuera, como que es lo que hizo cuando ganó el premio el año pasado. Sí, sí, sí. Hombre, pero es lo que decíamos, joder, una vez en la vida que ganas... Pero este ya no es una vez en la vida, ya lo había ganado. O sea, esa excusa no le vale. Bueno, pero pobrecito, pues si has ganado una vez, todavía más difícil ganar dos. A ver, no les quites la ilusión, hombre. A ver, mejor actor protagonista estaba Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Los Pecadores y Wagner Moura por El Agente Secreto. Y ganó Michael B. Jordan por Los Pecadores. A ver, hombre, ¿qué tenéis que decir? Nombrando a Rocky, que hace tiempo que no lo nombramos, del hijo de Apollo Creed no podía salir nada malo. Así que, de todos modos, siento ser pesado, pero los 5 están bien, así sí. Sí. A mí, bueno, sí, yo como tengo una inquina personal con Timothée Chalamet, pues con tal de que no se lo den a él, yo con cualquiera de los otros me paro. Pero aunque tengas inquina... Hay que reconocer que lo hace muy bien, ¿eh? Sí, bueno, también es cierto que yo creo que en Marty Supreme no actúa. En realidad está interpretando a sí mismo. Oh, qué es decir, cruel. Sí, sí, es como es ese personaje, es engreído, es chulo, es prepotente, se cree la última Coca-Cola en el desierto y hace es pues muy jovencito, hombre. Jovencito, sí, tiene ya 30 años, o sea, ya es muy jovencito todavía. Ya vamos que ya no está para. No te gusta. Y su actuación, ya digo, o sea, dice, no, es que lo hace muy bien, claro, es que lo hace muy bien porque es que se está interpretando a sí mismo. Es que él, por lo menos, la claro, no conoces a esa persona, ¿no? Pero por las declaraciones que sale, por su forma de hablar, por las cosas que ha hecho, yo le marqué ya cuando le hizo la faena esta que le hizo a Woody Allen. Renegando de haber trabajado con él cuando hizo la de Días de Lluvia y para promocionar su trabajo en su nominación para la de ¿cómo se llama esa película que estaba nominada? Que hacía de gay. Call Me by Your Name. Sí. Renegó de Woody Allen y en fin, fatal. Y eso lo hizo para eso, para digamos que no tuviera la mácula de haber trabajado para un hombre, para en ese momento el cancelado Woody Allen. Bueno, y desde ese momento lo tengo marcado, pues eso. Y es que es lo que es, o sea, y lo demuestra cada vez que abre la boca. No para de hacer declaraciones. Y en vez de ayudarle, lo que realmente hace es perjudicarle, que es lo que supongo que es lo que le ha pasado en esta ocasión otra vez más. Bueno, yo el estudio lo retiró de la promoción de la película y yo simplemente una aclaración, y es que si os encontráis en el desierto alguna vez con una Coca-Cola fresquita, no la toméis porque a la larga os va a dar más sed. Simplemente. Bueno, yo creo que sí es un buen actor, porque si tú dices que aquí hace de él mismo, pero en todas las demás películas, entonces no. Porque, por ejemplo, en Call Me By Your Name, que me consta que no la has visto, sí, hace un papel súper diferente. Y en la de Wes Anderson también. Y en la de Woody Allen y en todas las que he visto suya, o en Dune. No sé, yo creo que es un actor muy versátil, que ha hecho cosas muy diferentes. La de Bob Dylan también está muy bien. Y que es ambicioso, sí, que no tiene por qué ser un defecto. Y que es un bocazas también, que eso sí es un defecto, porque a veces pues dice las cosas sin pensar. Pero es verdad que no lo conocemos y tú sabes cómo funciona el mundo de la prensa, que cuando le ponen la cruz a alguien, pues a veces justo te pongo el cortecito este, justo te pongo esto sin contexto, tal. Entonces, bueno, yo no le he hecho la cruz todavía. A mí me hace gracia porque cuando sale este hombre a la palestra es para una movida de este tipo. Lo que hace que reafirmarme en la inquina que tengo yo por él. Bueno, pero porque le ponen, porque es lo que te digo, que a lo mejor la prensa quiere bueno, eso, ¿no? Quiere el salseo y pues vamos a poner solo las partes chungas. A lo mejor no lo ponen cuando hace algo bueno. Vamos a ponerle solo la parte más oscura, ¿no? No sé. Bueno, son opiniones. Ya a mí me gusta, a ti no. Y no pasa nada, hay que haber de todo en el mundo y ya está. Pero bueno, Michael B. Jordan es verdad que... En cambio, Michael B. Jordan, ahí con su madre, con toda la familia, agradecido, es una persona muy, no sé, muy cercana, por lo menos a mí me la parece. And the Oscar goes to Michael B. Jordan. Man, God is good. God is good. And yeah, Mama, what's up? Y'all know how I feel about my mother and my father's here. Your pops, where you at? My dad came in from Ghana. He flew in from Ghana to be here. My brother, my sister's here, my family. I want to thank Warner Brothers. I want to thank Mike and Pam for believing in this dream, this vision of Ryan Coogler, and betting on a culture, and betting on original ideas and original artistry. And you're an amazing, amazing person. I'm so honored to call you a collaborator and a friend. And you gave me the opportunity and space for me to be seen. And I love you too, bro. Love you to death. I would like to thank my incredible cast. Wumi, thank you so much for giving Smoke opportunity to be him. Haley at home, she's getting ready to have a baby right now. Thank you so much for being the other half of Stack. Miles, Delroy, Jamie, everybody, Lily, Omar, the entire cast. Thank you guys for supporting me through this. My team, Phil Sun, Greg Slewitt, Lindsay Gallen. Man, y'all. I stand here because of the people that came before me. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forrest Whitaker, Will Smith, and to be amongst those giants, amongst those greats, amongst my ancestors, amongst my guys. Thank you, everybody in this room and everybody at home, for supporting me over my career. I feel it. I know you guys want me to do well, and I want to do that because you guys bet on me. So thank you for keep betting on me. And I'm going to keep stepping up, and I'm going to keep being the best version of myself I could be. So I just want to say thank you for everybody in this room that has something to do with my success. I love you guys. And everybody at home who supported Sinners, who went to go see the movie once, twice, three, four, five times, thank you. Because you guys made this movie what it is. I love you. I love you. I love you. La verdad que a mí me gustó también que le dieran el Oscar, porque lo hace muy bien. Sí, Michael Jordan fue con la madre, porque recordemos que a Apollo Creed lo mató Iván Drago. Así que claro, no pudo ir. Oye, no entiendo las risas. Tú sabes que no es verdad, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar un poquito con eso. Pues sí, pues estuvo muy bien. A mí me gustó mucho Los Pecadores. La verdad que hace un papel muy chulo los dos personajes que tiene. Vosotros, ahora en serio, ¿vosotros distinguís los dos personajes o solo los distinguís por el sombrero? Por el sombrero. Sí, ya. Yo creo que le pasa a todos. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, y por el contexto, cuando no llevaban sombrero, pues, que este es el otro. A veces me liaba un poco, Creo que uno tiene una cicatriz. Ah, pues no sé. Vamos, no lo pongo en firme ahora. Yo me lié un poco en la peli al principio, porque el muchacho estaba con una y luego está con otra, y digo, coño, que le está poniendo los cuernos. Esta es la novia de uno y esta es la novia del otro, ¿sabes? Sí. Me hice un poco de lío. Pero sí, está guay, está guay. Muy bien. De todas formas, hay un dato que realmente me chocó, ¿no? Porque que leí por ahí, ¿sabéis? Que es cuando que el Oscar a mejor actor principal normalmente no lo ganan. Quiero decir, por esto, para Chalamet, que parece que es un ansioso, no solo suelen dar a actores con menos de 30 años. Tienen que ser actores ya que ya han demostrado un bagaje bastante, bastante importante. Bueno, solo hay tres casos en la historia en el que el actor ganador tenía menos de 31 años, que son Adrian Brody, que lo ganó por El Pianista, Richard Dreyfuss, que lo ganó por La Chica del Adiós, que tenía 30 años, y Marlon Brando, que ganó el Oscar por La Ley del Silencio. El primero que ganó tenía también 30 años. Pues o sea que estos tres que has dicho son como viejovenes, que aunque tengan 30 parecen más mayores. Bueno, son pero que el Chalamet cuando tenga 50 seguirá pareciendo que tiene 30. Sí. Me da a mí que tiene ese tipo de cara que cuando tenga 50... estaremos preguntándonos, ¿pero este se ha afeitado alguna vez ya o todavía no? Puede hacer de... Puede hacer de colegial en alguna serie, ¿no? Claro, pues que ves a Richard Dreyfuss de 30 y te parece que tenga 45. Sí, es como los futbolistas de antes, ¿no? Todos con bigote, parecían padres. Sí. Y hoy día, pues la mayoría parecen niñatos. Es verdad. Bueno, también le puede pasar a Chalamet que como está acumulando buenas interpretaciones, luego cuando haga un papel que ya sea más mayor, es que te dan el Oscar un poco porque, entre comillas, te lo deben, ¿no? Como le ha pasado a otros, que a lo mejor no es el mejor papel de tu vida, pero joder, ya te lo deben un poco ahí, ¿no? Sí, que es lo que supongo que le pasaría a Leonardo DiCaprio cuando por fin le... Porque este era el eterno nominado y nunca se lo daban. Claro. Lleva un año ya que ya, supongo que ya había pasado los 30 años, los 31, y ya se lo dieron. Hace un par de programas lo comentábamos con el especial de Robert Duvall, de hostia, tiene mega interpretaciones en mega películas y se lo dieron por una que, pues yo ahora mismo, fuera de cachondeo, no recuerdo qué película es. Escucha el especial otra vez. Ya. No, yo no recuerdo. O sea. Muy bien, pues nada, seguimos. Venga, que ya queda poco. Mira, quería preguntaros, la actuación de Wagner Moura a mí me pareció fabulosa. Sí. Lo contenido que está y lo bien que lo hace. Me encantó el personaje del agente secreto. Muy bien interpretado, dándole humanidad a su personaje, no sobreactuado, muy tranquilo, muy llevando todo con una dignidad tremenda. Sí, yo también estoy de acuerdo que lástima que no es muy conocido. Pero es verdad que hizo un papelón increíble. Es que es el, no el 50% de la peli, pero la lleva muy bien, ¿eh? Sí, en los hombros. Sí. Algo he leído por ahí ya de Wagner Moura, lo que no recuerdo es el qué. Pero en plan de hacer cosas en Hollywood. Digo, mira, a este van a trincarlo ya, pues no sé, para malo de algo o para traficante. Porque como es sudamericano... Sí, claro. Para malo de James Bond, supongo. Sí. Joder. Y lo que comentamos, Ethan Hawke, pues... Ethan Hawke. Comenta algo de Ethan Hawke. Sí, lo comentamos hace un poco de la peli esta que dijimos que es verdad que hace una gran actuación, pero es que la peli, es muy densita de ver, ¿eh? Porque es que está, lo que decíamos, todo el rato arriba. Sí. Y es tiquitiquití. Y a mí me agotó un poco, la verdad. Sí. Él lo hace muy bien porque aprenderse todo lo que tiene que decir vos. Hombre, y no solamente es aprenderlo, sino no, luego... Sí, claro, efectivamente. Pero no sé, es que la peli me baja muchos puntos. Y DiCaprio, pues también lo que decíamos, que a mí me da la sensación un poco que aquí hace un papel como muy repetido en otras ocasiones, sí. ¿No? Sí. El típico canallita, en fin, ¿no? Un poco con responsabilidad, en fin. Pues sí. Quizá de los cinco era el que menos. Sí, el que menos se lo merecía por esta peli, por lo menos. Sí. Vale, pues luego tenemos a mejor actriz, que salió Mikey Madison, tu favorita, Juande. Y presentó pues a las nominadas a mejor actriz, que eran Jessie Buckley, también tu favorita, por Hamnet. Luego Rose Byrne, por Si pudiera te daría una patada. Kate Hudson, por Song Blue. Renata Reinsberg, por Valor Sentimental. Y Emma Stone, por Bugonia. Y ganó Jessie Buckley por Hamnet. Cantado también, ¿no? Todo el mundo decía... Es que se ve que había ganado todo lo que había hecho antes. O sea, todos los premios que había, los había ganado ella. Todos los premios que se habían dado para esta categoría. Yo es una película que no he visto y no la he visto por ella. Y por lo tanto no puedo juzgar. Sí. Aquí creo yo que sí que está Jessie Buckley, pese a que están todas bien, como en los chicos, pero aquí sí que me atrevo a decir yo que está un escalón por encima. 1-1. Sí, yo por ejemplo, de valor sentimental, pues ya hemos hablado y en verdad está muy bien esta muchacha. Emma Stone creo que tiene mejores pelis. O sea, que en esta está muy bien y la peli es maravillosa, pero que su papel, pues que sí, pero que no es su mejor papel. No porque lo haga mal, sino como no sé, como que es. Hay otras en las que se puede lucir más, ¿no? A lo mejor el tipo de papel, pues no sé. En la de Kate Hudson no la he visto, pero me han dicho que la vea solo por ella, que la peli está bien, pero que ella destaca muchísimo, o sea que ya la veré. Y la de Si pudiera te daría una apartada, es una peli maravillosa, súper divertida. Ah, ¿la has visto? ¿Qué sí, es? ¿Una comedia? Sí, es como comedia negra, por decirlo así. Es como un poco drama y el humor es un poquito negro, ¿vale? Sí. Es de una madre que tiene, pues, bueno... esos arranques de que cuando tienes un hijo te desquicia, pues un poco eso. Y lo hace muy bien, te ríes mucho, es muy graciosa. Y Jessie Buckley, estoy de acuerdo con Luismi, que a mí no me desagrada tampoco esta muchacha, pero en esta peli pues hace una interpretación muy buena. Es un papel que es un caramelito, o sea, el personaje es un caramelo, entonces si lo haces bien, pues ya está, ya lo tienes. Uh-huh. A mí, yo a esta mujer la vi en La hija oscura, en la película de Maggie Gyllenhaal, y me fijé en ella y digo, bueno, si pone la misma cara cuando está mosqueada, cuando está intensa, cuando está feliz, que es con el morro torcido. Es una como si tuviera la boca inclinada todo el rato. Uh-huh. Y digo, vaya, qué curioso, ¿no? Que esta mujer así. Luego la vi en Men y digo, ¿será posible que me está haciendo lo mismo que en la hija oscura? Y es que igual, los mismos gestos, los mismos morros. Digo, joder. Vamos, ya no veo película más de esta mujer. Pero es que hay actores o actrices que tienen así como una expresión como muy característica de ella y es su toque personal, es decir, no sé. Tú ves, por ejemplo, cualquier peli de ¿cómo se llama? De Kristen Stewart y siempre pone la misma cara también así. Y hay actrices o actores que tienen así como un... No es un tic tampoco, es una manera de un gesto característico. Ahora, como se te atraviese, lo ves en todas las pelis, claro. Si te da rabia, Podríamos estar viendo tú y yo una película de esta mujer y yo con el mando a distancia, no te digo que no, pero es como... Mira, aquí, la misma cara. Luego, sí, pero por ejemplo, Luismi siempre se ríe de Josh Clooney, que hace como unos gestitos para el lado, así como unos golpecitos, como si tuviera ahí un temblor. Cada actor tiene sus tics y sus de esto. No digo que no lo haga, pero que ya lo hace así, ya está, yo qué sé. Pero claro, que si te da rabia eso, pues te dará rabia la mujer en todas las pelis que haga, claro. Bueno, lo hace muy bien. Bueno, tuvo un discurso bastante bastante bonito, agradecido a su marido y que la acompañaba tanto y muy emotivo en ese sentido. Y también hizo un alegato a la maternidad, que está bastante bien también, por supuesto. Sí, que a mí me parece porque es un tema central de la película. Tú no la has visto, pero va un poco de eso, la peli. Entonces es bonito. Es verdad que no sé si lo he comentado antes, que todo lo que pasa en Hamlet es la vida de Shakespeare, y yo cuando terminé de verla no tenía ni idea de todo eso, y luego me fui a Wikipedia en plan a ver, y tal cual pasa en la peli es lo que le sucedió de verdad, y es curioso porque no tenía ni idea. Estaba guay, me enteré de cosas. Más que vida de Shakespeare, para quien no la haya visto, se centra más en la vida de la mujer de Shakespeare, aunque claro, teniendo un marido tan conocido, pues claro, pero vamos, que más que saber cosas de Shakespeare, que yo aprendí unas cuantas que no las sabía, es sobre todo que la vale que el que se hizo conocido y el que llevaba el pan a la mesa era el padre, pero que la que estaba ahí 100% cada día con la casa y con los hijos era ella. Sí, sí, es bonita, es bonita. A mí me gustó mucho. Es que a ti te gustan todas, Osma. No, no, todas no, no, hombre, ay. La ha usado hasta la guerrera capó. Bueno, esto es más de la casa, ¿eh? Aquí, pues, los oyentes lo saben, yo soy así, ya está, hay que quererme como soy y ya está. Hay otros que son unos gruñones y no les gusta sí. nada y ya está, y se os quiere igual. Muy bien, venga, vamos por la última, venga, y que ya llegamos al final. Esto es el premio a mejor película y salió Nicole Kidman y Ewan McGregor, dos super mega guapos, los dos están muy guapos. Sí. Que por cierto, bueno, ¿cómo? Nicole Kidman nunca estará tan guapa como antes de la operación, ¿vale? Pero decir... ¿Qué operación? ¿Cómo que qué operación? Pero bueno. ¿Cuáles? ¿Cuál pero decir que... En 1990... No, que te podía decir una lista. En 1998 tal, en 1999 tal y tal, en 2000 esto, en 2000 no. una lista ahí de operaciones. Vale, sí. Vale, pero salvo hace un tiempo que se metieron demasiado con ella y posiblemente era porque todavía no le habían quitado los puntos, vamos a llamarlo así. Oye, pues decir que se los han quitado y que... Oye, que no es la de antes, pero que, oye, sigues teniendo buena presencia. Hombre, sí. Estaba guapísima y es mayor ya, o sea, sí, mayor sí, para claro. Hollywood y está estupenda, vamos. Vamos, vamos, que puede hacer también con Chalamet la pareja de la serie de Instituto. Ahí está, la de adolescentes. Y Ewan McGregor es que será guapo para siempre, así que... Y Ewan McGregor, aparte de venía a promocionar algo en los Oscar, o pues no sé, porque no sé si está haciendo ya todavía hasta el mundo Star Wars o ya se ha quitado o qué. Bueno, lo sacaron a ellos dos porque por el rollo de Moulin Rouge. Sí. Vale. Es más, intercambiaron un par de frases de la peli. En plan, all you need is love. Bueno, frases no, que cantaron. Bueno, sí, pero no digamos cantamos para que la gente tampoco busque una actuación musical, no. Sino que se intercambiaron varias frases de la de all you need is love. ¿Sí? Qué bonito cantaron. Es que cantaron como la película. Hombre, son muy tan bien. Bonitos. La verdad que fue un momento súper bonito porque tenían una complicidad que es como si volvieras otra vez a la película y la gente le gustó mucho todo lo que vi en la gala y luego en los comentarios que fue un momento que gustó mucho. So I have to say I adored all of the films this year. Adored? Would you say you loved them? What? Love, you know, like love is like oxygen. Oh, love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. But I have to say, Nicole, even though it's been 25 years, every time I hear the word love, I still imagine someone's going to lower a chandelier and cue the orchestra. Oh, don't tempt me. But I have to say, these nominees remind us why we fell in love with the movies in the first place. Because all you need is love. All you need is love. Love is all you need. Y además eso, la complicidad que tenían, cómo se miraban y cómo recordaban, es un momento ñoño. Para quien le guste, pues era bonito. Y nada, pues presentaron el Oscar a Mejor Película, que aquí ya teníamos más nominadas. Estaba Bugonia, estaba Fórmula 1, que todo el mundo sigue preguntándose cómo estaba esa pelea aquí. Yo creo que hay que meter una blockbuster, o sea... Yo bueno. Creo que era, digamos, la cuota blockbuster de la... Puede ser. Puede ser. Luego Frankenstein, Hamlet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Los pecadores y Sueños de trenes. Y ganó Una batalla tras otra. Bien. No, la verdad es que me gustaban bastantes, menos algunas que hemos comentado antes, que yo no se lo daría en la vida ni a Fórmula 1 y tampoco se la hubiese dado a Sueños de Tren, porque personalmente no me gustó y creo que había películas mejores, pero había muy buenas películas este año, pienso, y la ganadora pues me gustó que ganara esa. Y ya no tengo más que decir. Hombre, yo menos Sueños de Trenes, sí. Está súper bien hecha. No era mi favorita, tampoco era la que yo quería que ganara. Pero yo menos Bugonia, y todo por el rollo de que es un remake, y menos Fórmula 1, las otras 8, sí, es que están bien todas. Tú querías Sueños de Trenes, ¿no, Juan? Sí, yo quería Sueños de Trenes. Es una película que me ha interpelado. Como no me lo ha hecho Valor Sentimental, esta sí que lo ha hecho. Sí, sí. Me gusta el personaje, me gusta, no sé por qué. Bueno, yo la verdad es que yo lo hubiera nominado a mejor actor, ¿no? A Joel Edgerton. Es que me parece un gran actor. Sí, sí, a mí me gusta mucho, como actor. Y hay otro actor, sí, también hubiera, en mejor actor, también hubiera a Jesse Plemons, también lo hubiera. Uy, por Bugonia. Sí. Eso yo, se habló no mucho, sé. Mucho más que Maston. Sí, es que Jesse Plemons es que lo hace muy bien en Bugonia y es el que lleva todo el ritmo de la película, lo hace muy bien, sí. En fin, como conspiranoico. Sí. Mirado. Sí, sí. Yo creo que lo de nominar a Emma Stone puede que haya sido un poco, oye, con la buena racha que lleva esta mujer, ¿cómo vamos a cortarla? Ya. No sé. Hostia, pero es que lleva casi prácticamente 2 seguidos de Oscars. Ya era como eso. Oye, ¿cómo de repente ni nominarla? O sea, como para que nadie dijera, pero tan mal lo ha hecho que ni siquiera una nominación. Pero bueno. Pues Jesse Plemons debería. Sí, sí. Muy bien. Y pues hasta aquí entonces la gala. A mí me pareció, yo le dije a Luismi, poco reivindicativa. Luismi dice que no, que fue mucho. Pero es que yo creo que con el momento que estamos viviendo, que esa misma noche hubo los ataques a Irak y tal, pues no sé, era como que lo tenían muy a huevo, ¿no? Y como que fue muy contenido. Mucho no. Sí, yo en su momento dije mucho, pero sí que, claro, teniendo en cuenta que les dijeron que los quisieron medio adoctrinar, ahora que está de moda esto, en plan, no habléis de esto, no digáis lo otro, pues oye, hubiera 3 o 4 guiños claros y otros 3 o 4 ahí medio velados, pues oye, yo lo vi bien. Sí, y luego también quería comentar que eso, que ya lo he dicho antes, pero que se me hizo un poco, no aburrida, pero algo monótona al quitar las actuaciones musicales, sí. Que solo hubo 2 y todo era premios. Y entonces, no sé, me faltó un poquito más de espectáculo, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que acertaron. Yo quitaría todas. Yo lo directamente. No. A ver, somos el yin y el yang, Juande. Sí. Yo quitaría todas las actuaciones y todo lo que fuera, digamos, paja, lo quitaría. Y bueno, es que no tienen que volver a conquistar. Audiencia. Este año les ha ido un poquito mejor de audiencia. Tampoco ha sido demasiado significativo con respecto al año pasado o a los que suele ser en general. Pero bueno, yo creo que ese es el camino. Hacerlas más llevaderas. Y si eso implica que tienes que deshacerte de actuaciones musicales, pues lo haces. Pues es que para mí es lo mejor. Ya. Yeah. No sé, yo pienso que poco a poco sí que han ido recortando, porque yo recuerdo cuando era pequeña que me iba al colegio o a la uni y a las 7 o a las 6 de la mañana todavía no habían terminado, y llevamos 2 o 3 años que a las 4, este año se acabó a las 4, 3 y media, 4, ya está finiquitando el magnífico, tema, o sea que magnífico. Han recortado un montón. Y también quería decir que hicieron otro día el anuncio de que para 2029 van a cambiar la ubicación, ya no las van a hacer donde están haciendo los premios ahora, sino que se van a ir como una especie de complejo en Los Ángeles mismo, pero que hay un montón de centros comerciales. Y a las afueras, ¿no? A las afueras. Y que ese año, el 2029, que será el primero que lo hagan en esa localización, va a ser el primer año que lo hagan en abierto por YouTube. Vale, sí, entonces sí. Ahí yo creo que ahí sí van a ganar un chorro de audiencia, porque hay mucha gente que no lo ve porque no sabe dónde verlo o no quiere pagar. Sí, sí, yo creo que va a ser un avance, desde luego, para ellos. Sí, y bueno, ya se verá a ver si tiene o no éxito. Yo creo que lo que no puedes hacer es quedarte estático y tienes que intentar mejorar, hay que mejorar. Y si tienes que hacer ese tipo de cosas, pues tienes que hacerlo. Tienes que renovarte o morir. Sí, pero que hay que seguir las tendencias. Las tendencias ya no es la televisión convencional, no, es el ordenador, la tablet, el móvil, y mucha gente seguramente lo verá en esos dispositivos. Sí, es verdad que hay que actualizarse, porque es que ya llevan casi 100 años, ¿no?, de Oscars. Sí. Y claro, el público, lo que tú dices, el público, si quieren captar al público joven, tienen que ir de otro rollo. Hombre, yo sí, el único pero que le pongo a la gala, hombre, si me pongo tiquismiqui, saco unos cuantos, ¿no? Pero así gordo es, oye, o todas las actuaciones o ninguna, pero esto de dos, hostia, no sé, es que ya me da, como sigan en este plan, me da miedo de que en los próximos años, pues no sé, siempre hay como una, que creo que este año lo, o no lo ha habido o no lo recuerdo bien, como una presentación de cada una de las 10 películas. Hicieron al principio con el Jimmy Fallon, y el año pasado igual con La Sustancia. No, pero no esa presentación, de que sale alguien presentando... No, ahora ya no lo han hecho este año. Vale. Bueno. Ahí también se han ahorrado. Vale, es que sí. Yo soy muy... Mejor montaje deberían dárselo a la gala de los Oscars si lo hacen bien. Empezar a sacar tijerazos de y esto sobra y quedarse en la sustancia, como bien habéis dicho. Muy bien, pues ¿queréis añadir algo más? Sí, podéis añadir también que cómo cerró la gala Conan O'Brien. Ah, sí. Uy, yo no me acuerdo. Pues cuéntalo, Juan de. Hizo una parodia del final de la película que ganó el Oscar, una batalla tras otra. El intento de asesinato de Sean Penn. Bueno, no es que tampoco quiero esto, porque al fin de cuentas es como si estuvieras destripando la peli, ¿no? Ah, vale, ya me acuerdo. Simplemente he dicho intento de. Hizo ahí una parodia como que ya, pues bueno, era la última gala que iba a presentar. Sí, que iba a presentar ya, claro. Pobrecito. Pues lo hizo muy bien. A mí es un hombre que me cae muy, muy simpático. Sí. Además hizo lo del año pasado, de lo de colocar una caricatura en debajo del asiento de cada uno. Sí. Por cierto, ahora que me surge esto, surgieron imágenes de cómo dejaban el patio de butacas de los actores, bueno, todos los nominados y demás, y una auténtica guarrería lo que dejaron. Sí. Vamos. Sí, sí. Es que están ahí muchas horas, ¿eh? Y mucha gente decía comentarios, one bottle than other, o sea, una botella tras otra. Uy, es que les dan uno, y eso no lo hemos comentado, pero el año pasado lo hicimos, les dan un porrón a los nominados de regalos carísimos, que tela, solo por estar nominado, o sea, que solo por eso ya mola. Claro, pero, sí, pero que se lo digan a la Yoli. Precisamente suelen estas cosas me dan coraje. Es como a los futbolistas cuando hay una hay un fabricante de coches que de repente va y le regala un coche a cada uno de los futbolistas de un equipo. Y dices tú, hostia, precisamente a los que sí que se pueden permitir comprarse un coche, vas y se lo regalas. De joder, regálaselo a una persona que lo necesite y que sea mileurista o menos. Bueno, pero a ver, que verás que a lo mejor Leonardo DiCaprio no lo necesita, pero yo qué sé, Wagner Moura o los de los cortos, o yo qué sé, el de la peli esta del Putin, pues ese pobre hombre que acaba de venir de Rusia le vendrá bien un spa y un cochazo a lo mejor, que hay de todo, que no todos los que están nominados son súper mega triunfadores, que habrá también gente que le habrá costado mucho trabajo estar ahí, ¿no? No sé. Ah, oye, y algo que antes de que se me olvide, ojo, porque aquí solemos hablar de cine y ojo que, ojalá que no, pero porque al parecer el cine que se hace en Estados Unidos, el cine no, las películas que se hacen en Estados Unidos, se está aproximando peligrosamente al 50%. De que van directamente ya a plataformas. Ajá. Y no a cines. Así que espero que nuestro programa siga hablándose de cine más que de pelis. Ahí ha salido el verde de Luismi. Sí, ahí. Pues como no está el Michi, despido yo el programa. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Es verdad que lo vamos a publicar un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno, espero que lo disfrutéis igual. Y muchísimas gracias a Juande por tu participación. A vosotros por invitarme. Un saludo y muchas gracias a Luismi con sus anécdotas siempre tan interesantes. Nada, gracias a vosotros. Y nada, me despido, Ranma, y besos para todos y para todos los fanses, y gracias por escucharnos siempre. Adiós. Adiós. Thank you.